hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojiblanco. Terminó la temporada y como ya viene siendo norma habitual en este primer programa después de que termine la temporada, pues vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta 2016-2017 para el Atleti, tanto a nivel equipo, club, plantilla, objetivos, no sé, todo lo que nos vaya saliendo y valorar un poco pues eso, qué nos ha parecido a los que estamos aquí en el podcast, también a vosotros los oyentes que nos habéis mandado vuestros comentarios y valorar un poco que pues eso, qué ha sido este año, ¿no? Porque la verdad que no sé si puede haber por una puede haber gente o puede haber facetas en las que estemos contentos y otras en las que no tanto, obviamente, y otras en las que mucho menos. Que bueno, que hablaremos de todo un poco. Iba a ser un poco, no sé si decir un batiburrillo, pero sí que vamos a ir, me imagino que iremos mezclando cosas entre hablar de club, de jugadores, de estadios y cosas así. Pero bueno, como ya no tenemos ese patrón o ese de ese guión de los partidos, pues esto es un poco más, tenemos un poco más de libertad para comentar las cosas según nos vayan saliendo. Y no sé cómo saldrá esto, pero para ello estamos hoy, contamos con Fernando, José y Samu. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien. Ya la temporada terminada, el Calderón a punto de ser derribado, hoy se ha celebrado el último partido oficial con la final de Copa y expectante a ver lo que pasa con el tema de los fichajes, con el tema del TAS, si se va alguien, si viene alguien o si seguimos con lo que tenemos. Ya veremos, a ver, todavía nos falta una semana para eso. José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues sí, la verdad es que ahora es esa época que nos toca de mirar atrás, ver qué ha pasado, qué es lo que creo que nos va a venir y qué es lo que no queremos que ocurra de nuevo, pero todo va a pasar porque primero tengamos noticias de qué nos dice el TAS, que va a ser el punto de partida para ver si lo que ha pasado este año se olvida y tenemos una posibilidad de cambiar, al menos en lo deportivo, porque lo demás ya sabemos lo que nos viene y no parece que pinte de momento muy muy bien. Veremos a ver. Y como decíamos, también Samuel con nosotros. Samuel. Muy buenas a todos. Nada, muy contento por cómo estamos respondiendo a este final de temporada, sobre todo por las palabras del Cholo el otro día después del partido y también muy contento por lo que acabamos de escuchar, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Las palabras de Diego Costa y nada, a esperar el TAS, a esperar un poco el saqueo de que como narices vamos a llegar hasta San Blas, no hay accesos, así que nada, vamos a hablar de cositas. Pues sí, poco a poco, pero si os parece, obviamente, como es la valoración, yo creo que lo primero que debemos afrontar es la temporada en sí, en general, del equipo, ¿no? O sea, si está claro que, escuchando las palabras del Cholo cuando se empezó la temporada, se han cumplido los objetivos. El objetivo del Cholo era estar entre los tres primeros, y se ha conseguido, pero por la mínima, una temporada sin títulos, ¿no? Y en la que se ha peleado y mirándolo en retrospectiva, mirando con la plantilla que teníamos, los problemas que hemos tenido con lesiones y tal, yo creo que yo personalmente creo que creo que se ha cumplido el objetivo y que se ha hecho bien, sin ser brillantes. Pero mirando cuáles son lo que hemos hecho en temporadas anteriores, con un equipo, con una plantilla muy, muy parecida, y no sé, mirándolo un poco con otra perspectiva, yo creo que este club, sobre todo este entrenador, se merece más, ¿no? Yo creo que lo de plantearte el objetivo de estar entre los tres primeros, siempre No sé, Samu y José, no sé muy bien su opinión en este sentido, pero sí que sé que Fernando y yo siempre hemos compartido de que cuando empiezas tienes que ir a ganar. Si ya sales yendo a por el tercero, nunca vas a ganar, ¿no? Va a ser muy difícil. Y por ejemplo, se vio el año que ganamos la liga con el Cholo, el famoso partido a partido, era porque no había objetivos, ¿no? No se había ese objetivo de ser tercero, o me acuerdo del famoso objetivo de entrar en Europa, ¿no? Ese que nos vendían cuando, bueno, que tampoco nos vendían hace mucho porque nos costó mucho entrar en Europa, pero cuando llegamos a la Europa League y demás, ¿no? Y el objetivo era entrar en Europa y luego nos quedábamos séptimos, ¿no? Y decías, joder, claro, y luego si el objetivo es entre los tres primeros te quedas tercero, ¿no? No, el objetivo tiene que ser siempre ir a ganar las cosas, si no, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero si no lo quieres decir, no lo digas, pero tampoco digas entre los tres primeros. Yo creo que, en ese sentido, el objetivo, el que plantearon, se ha cumplido, pero el objetivo que esperamos la afición y lo que el equipo merece, yo creo que no se ha cumplido. No sé cómo lo digo. Yo así un resumen muy rápido. En Liga le doy un notable, un 7 más o menos, casi un 8, 7, 8. Se ha quedado tercero porque era lo lógico, el Barcelona y el Madrid son mejores y nos han pasado de sobra, nos han pasado, y luego ha habido la lucha con el Sevilla y al final era lógico que nos quedáramos tercero con nuestro presupuesto y nuestra categoría. No era normal quedarse cuarto y ya no digo quedarse quinto, o sea que en Liga se ha cumplido bien, vamos. Lo malo es que ya vemos que la liga del 2014 va a ser difícil que se vuelva a repetir, porque ese año teníamos un equipo muy bueno y va a ser difícil porque ya no tenemos ese equipo. Luego en la Copa del Rey llegamos hasta semifinales, casi eliminamos al Barça, pues no se puede decir nada, el Barça al final ha ganado la Copa. Es un caro cruz, pues vamos, eso está bien, la Copa lo que se hizo está bien. Y luego en la Champions, pues pasamos la primera fase sin ningún apuro, y luego en octavos, en cuartos nos tocaron equipos bastante inferiores, con lo cual considero que el mérito es menor. Y luego en las semifinales, el primer partido fue lamentable y el segundo al principio bien, pero luego se acabó mal. La Champions parece que se ha hecho mucho llegando a semifinales, pero si luego analizas fríamente, a lo mejor hay un año que llegas a cuartos y tiene más mérito que este año llegando a semifinales. O sea, mi valoración global de la temporada fluctúa entre un 7 y un 8. No sé, José, ¿tú cómo has visto? A ver, yo es que he visto un Atleti, o mejor dicho, casi he visto dos Atletis. Lo que ha sido, yo creo que la temporada habría que diferenciar en una primera vuelta y la segunda parte del campeonato, ¿no? Me refiero a nivel de liga y yo creo que también incide en las demás competiciones. La primera parte del campeonato del Atleti ha sido posiblemente el más irregular. Hemos visto un Atleti que ha podido pasar de tener partidos en los que marcaba muchos goles, parecía que teníamos un cambio en el estilo de juego, que íbamos a ir más hacia el ataque. Luego tuvimos una etapa depresiva en la que se vio que ese mismo sistema para determinados partidos podía ser válido, pero para otros no. Y contra los rivales en la primera vuelta de nivel más así, pues nos sacaron los colores, porque realmente sacamos nada más que un punto, y además fue curiosamente contra el Barça en el Nou Camp. El Madrid nos ganó de calle aquí, en el Calderón. El Villarreal nos sacó también los colores. Vinieron una serie de lesiones que lastraron también el ya de por sí de partida proyecto con carencias en el centro del campo. Y arriba pues seguíamos teniendo lo mismo que el año pasado, una necesidad de gol que, aunque sí, lo maquillamos con unos partidos que ganamos con marcadores grandes, pues se vio que cuando hay que marcar, que es cuando tienes pocas pero que entren, pues seguíamos teniendo los mismos problemas. Entonces el Atleti luego, a partir de Navidades, curiosamente, que fue cuando en ese intervalo salieron los anuncios que menos gustaron, como el cambio de escudo, que luego supongo que hablaremos, el tema de que nos íbamos al Wanda guión metropolitano y demás, pues ahí fue cuando de verdad el Atleti ha hecho pues una segunda vuelta bastante buena. De hecho, yo creo que a nivel de equipo ha sido en Liga, si no el mejor, posiblemente el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, porque hemos tenido pues marcadores en los que hemos ganado o empatado, salvo en dos partidos, quiero recordar. O sea, el Atleti ahí sí que ha vuelto a sacar, pues bueno, casi más que el Atleti, el Cholo, a sacar zumo donde casi no había. Porque realmente es que del equipo que había entre lesionados y poco operantes arriba, pues ha sacado bastante partido, tanto en Copa, que nos hemos quedado, como dijo el Cholo, a simplemente un partido, como en Champions, que también nos hemos vuelto a quedar a un partido, como en Liga, que realmente nos hemos quedado terceros, y habiéndole sacado incluso puntos a un equipo que nos ha llegado a tener 9 de ventaja, como el Sevilla. Entonces, la segunda parte del campeonato sí que el Atleti ha vuelto a tirar casi más de casta y de plantarse ahí, pero ha conseguido al menos salvar la cara y cumplir ese objetivo que creo que no se lo marca el Cholo, que se lo marcan al Cholo, porque yo creo que el Cholo, igual que yo creo casi todos, lo que queremos es que el Atleti gane hasta en los amistosos y a las chapas. Y bueno, él ha cumplido con lo que le han marcado y no sé si quizás también por eso ahora exige a cambio que, sí, yo he hecho lo que me has pedido, pero ahora yo quiero que me des armas para de verdad poder hacer algo deportivamente y dar ese pequeño salto de calidad que nunca llegamos a dar y que sí, que como ha dicho Fernando, que en el 2013-2014 conseguimos, pero que parece que cuesta repetirlo. Y yo creo que está así, es decir, el Atleti ahora mismo lo que tiene es una oportunidad de ese continuismo de los dos últimos años, intentar salvarlo, y todo pasa porque se atrevan los dirigentes, una vez que el TAR nos dé el visto bueno y sepan de verdad mover fichas y traer gente que de verdad supla lo que este año se ha visto que no hemos sacado adelante arriba. Sí, bueno, yo creo que vamos a entrar luego más en detalle y a ir, no sé si punto por punto, pero sí que hay muchas historias de las que hablar hoy. Pero nos falta también la opinión de Samu. Samu, ¿tú cómo lo has visto esta temporada? ¿Los objetivos cumplidos? Sí, los objetivos se han cumplido. Simeone dijo el otro día que ha sido la temporada más difícil desde que está aquí, ¿no? Y es verdad que hemos probado diferentes métodos, tácticas, formas de jugar esta temporada. Entonces me gustaría que la que viene, y así la excusa de que hay que crecer como empresa, lo que siempre dicen los dos delincuentes, ¿no? Porque ya estaremos en el otro campo y ya no tendrán una excusa de que hay que esperar para llegar a nuestro techo, ¿no? Sino que esta temporada ya hay que salir con las ideas claras y pensarlo desde antes. Pero es verdad, como habéis comentado, que la primera parte de la temporada, creo que los primeros partidos, luego el primero de Champions contra el Bayern que ganamos, éramos, decían, el mejor equipo de Europa, ¿no? Luego llegó el otoño profundo y empezamos a empatar y perder con rivales inferiores. Y total, luego en cuanto a los títulos, yo lo decía el otro día, quedar tercero en Liga no luce, porque no luce ahora. Nos llega a decir con Manzano y damos palmas con las orejas, pero no luce, porque si quedas segundo significa que estás ahí peleando con el primero por ganarla. Y luego caer en semis, pues es verdad, no juegas ninguna final y es una pena. Pero yo le pondría un 9 al equipo por todas las lesiones que hemos tenido. Es que no sé cuántas eran el otro día, la cifra es absurda, hay muchísimas lesiones y sin Augusto toda la temporada, sin delantero. O sea, lo que hemos estado repasando toda esta temporada con todos los condicionantes que ha habido y todos los problemas, y si me hubiera sabido colocarnos ahí en 2 semifinales y terceros en Liga, cumpliendo objetivos y ahora diciendo no puedo hacer más. Entonces ahora le toca a la directiva y a ver qué pasa el año que viene. Pero vamos, yo le pondría un 9 por cómo han ido las cosas, sinceramente. Claro, es que hay dos maneras de mirarlo, ¿no? Uno es, lo miras desde el punto de vista de qué es lo que había, ¿no? O sea, el equipo que había, la plantilla, luego obviamente tienes que contar ahí las lesiones y demás. Y mirado así, pues parece que se ha hecho muy bien, ¿no? O sea, el Cholo con las armas que tenía ha hecho muy bien. Aunque luego piensas en equipos menores, ¿no? Y dices, joder, otros equipos si tuvieran la misma, piensan, ¿no? Que nos quejamos de que no tenemos plantilla para competir con Madrid y Barcelona, pero si tuvieran ellos esas armas, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que tenemos. Está claro que se han cometido errores en el plano técnico, ¿no? En cuanto a los fichajes y luego también al planteamiento, que el Cholo nos ha dado mucho y es Dios, pero también se equivoca y ha cometido errores. Pero sí. Pero lo que pasa es que yo es lo que digo, que yo creo que es que desde el plano de planificación y de fichajes y demás se han cometido muchos errores y de ahí viene todo esto. Claro, luego ¿qué ha hecho el Cholo con lo que tenía? Yo creo que ha hecho probablemente lo mejor que podía hacer, y hemos llegado a lo máximo que podemos llegar con lo que teníamos y con las circunstancias. En ese sentido, o sea, yo al trabajo, por ejemplo, del equipo, sí que le doy probablemente eso, un 9 alto, porque no había para más. No le puedo pedir más. O sea, nos hemos quejado toda la temporada de que no hemos tenido un 9 goleador, pero es que los que hemos tenido han hecho para lo que daban. O sea, pedirles más es pedirles un milagro, ¿no? Aunque hemos hablado mucho de milagros en el Atleti en los últimos años, ¿no? Pero claro, no puedes depender de milagros todas las temporadas. Pero mirado así, mirado desde el punto de vista, no sé, racional, se ha hecho muy buena temporada. Se ha llegado se ha entrado en Champions, se ha llegado tercero en Liga, se ha llegado a las semifinales de Champions, se ha llegado a las semifinales de Copa. Pero te quedas ahí y dices, el tope ya no tenemos, ya el tope es este. Con esta plantilla sí, sí. Pero es eso, pero es que llevamos con eso mismo los últimos tres años. Que hay una evolución clara. 2014 ganamos la Liga y casi ganamos la Champions. Teníamos un equipazo. Y desde ese momento el equipo ha ido a menos. Claro, es que es eso. Es que en vez de reforzar el equipo... Como un equipo que llega a su cenit, luego llega a menos. Y no, vamos no, a peor. Y no, es y no solo eso, que llegando ahí a esa temporada 2014, la valoración del equipo, o sea, el club sacaba mucho más dinero. Primero tienes la garantía ya de esa garantía dada de Champions, ¿no? Ese dinero extra de Champions. Luego lo hemos visto en todos los rankings de todo, ¿no? En el ranking de la UEFA, de pinchazos, de no sé qué. Ha subido un montón el Atleti, o sea, el Atleti ahora genera muchísimo más dinero. Sin embargo, los fichajes que nos traen no mejoran lo que hay, nos traen fichajes que no son lo que quiere o que es lo que quería el año pasado y se lo traen al siguiente, que no, que pues igual no es lo mismo. Y al final, obviamente, yo creo que si hay alguien que se merece un suspenso en el Atleti, está claro quién son, ¿no? Hay que mirar un poquito hacia atrás, hacia arriba, y los tienes ahí, ¿no? Y dándole abrazos hoy a Teo Hernández, ¿no? Es lo que hay, esos son los que han fallado, y de ahí viene todo. Es que esa es la clave. Es decir, la clave ha sido también que los recambios de lo que año anterior, y a su vez el anterior y el anterior, en vez de ir en una progresión, ha sido a peor. Porque no hemos suplido todavía a alguien que cree fútbol en el centro del campo con la misma calidad que tenía el que se ha ido, que fue Arda Turán. Que sí, que vale, pero Arda hacía mucho ahí. Nos falta la casta que tenía, por ejemplo, un jugador como era Raúl García. Y lo que nos falta sobre todo es la calidad arriba de definir, que aunque no fuese con mucha calidad, sí que era con efectividad, y eso era Diego Costa. Entonces, si esas tres piezas... Cuando te han traído a Mandžukić, era un sí, pero no. Te trajeron a Jackson, era un no. Te trajeron a Torres y realmente tuvo un enganche muy bueno, pero el hombre es que no da para más. Es decir, es que ya tiene una edad, y aún así hemos visto que ha habido días que ha hecho partidazos y luego otros que sigue teniendo cosas que dices, bueno, es Torres, le quieres porque es quien es, pero no es ahora mismo un 9 de garantías para suplir ese vacío. Entonces, lo que ha habido ha sido parches. Luego se han hecho inversiones en jugadores que creíamos que iban a ser aquí igual de buenos que en su equipo, como Gaitán, y realmente tampoco. Entonces, esa quizás ha sido la clave, la digamos planificación deportiva, que ha hecho que a lo mejor este año haya sido otro más de transición, no un año de progresión. Y claro, el Cholo ha hecho lo que ha podido y ahora pide más. Es que es lógico. Yo creo que él lo que pide es como, yo qué sé, como un corredor de Fórmula 1. Pues oye, con este coche más vueltas no puedo dar. Las puedo dar, pero no más rápido. Entonces necesito que me des más caballos. Pues es lo que está pidiendo. Lo bueno de todo esto, sí, lo que habéis dicho, es que se han quedado sin balas. Es claro, decir, eso es. Cerezo, Gilmarín ya no tienen balas. Ya no quieren, ya no pueden exigir que paciencia. Es decir, ya no podemos, no, es que hay que crecer, hay que cambiarse de estadio. Cuando estemos ahí todo irá perfecto. No. Ahora ya que nos han cambiado el escudo, que nos han echado de nuestra casa, del barrio también, porque una cosa es que construyan un estadio, pues como hacen todos los equipos grandes y con sentido común, que es al lado de donde estabas, que es tu barrio, que es un pueblo, pertenece a un territorio y a tu zona. Pues también nos sacan de ahí. Bueno, luego hablaremos de Calderón. Pero ya se han quedado sin excusas, entonces... el tema presupuesto, reparto de televisivo, todo está más que claro. El dineral que nos dan por Teo y por la Champions y etc, etc. Esa es la temporada en la que tenemos que empezar desde la jornada 1, siendo muy realistas y con un equipo para ganarlo todo. Y si no es ganarlo todo, competirlo todo. Si el año que viene quedamos eliminados otra vez en semis y quedamos terceros en Liga y semis de Copa, pero si hemos competido y hemos estado a la altura y no nos han, con perdón, meado en algunos partidos como estas semifinales de Champions, la ida, por ejemplo, que nos pegaron un baño. Entonces, si hemos competido de verdad, yo estaré contento. Pero que ya no pueden echar balones fuera. A lo mejor este es el año en el que lo venden, ¿no? Porque también se escucha que los chinos que quieren comprar más acciones, ¿no? Entonces, se han quedado sin balas. Entonces, ahora es cuando tienen que responder y a ver cómo se planifica la temporada, porque Gaitán, por ejemplo, ya poniendo nombres, no le veo acoplado. Correa siempre te ilusiona, pero a lo mejor Correa no es el primer cambio que tiene que hacer un equipo de la talla de Atleti, donde quiere estar el Atleti, donde tiene que estar. Tiene que ser otra serie de jugadores. Está muy bien que, como tercer cambio a lo mejor, pero no puedes tener en el banquillo a Cerci. Es que es así. Bastante hemos sacado. Simeone ha hecho zumo de papaya con dos piedras. Es que es alucinante. Sí, bueno, pero es que es alucinante y es el problema a su vez, porque lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, dan por hecho que le traigan lo que le traigan, el Cholo va a sacar jugo de ello, ¿no? Y entonces, ¿qué más les da? ¿Para qué se van a gastar 70 en uno si se pueden gastar 50 en otro y llevarse más comisión? Y el Cholo va a acabar haciéndolo, ¿no?, resolviéndole la papeleta, ¿no? Porque para ellos, que lo que les importa es el dinero. La diferencia entre a lo mejor una semis o una final de Champions no es tanta como la de quedar fuera de Champions o no llegar ahí como hubiera sido con probablemente cualquier otro entrenador en este equipo, ¿no? Entonces, para ellos económicamente les sale bien la jugada, y como al fin y al cabo lo que les preocupa es eso, el bolsillo, pues todo perfecto, ¿no? Y lo que pasa que es eso, que yo creo que ha llegado un punto en el que la afición tiene que demandar más. No del Cholo ni de los jugadores, sino de la directiva, para que traigan esos jugadores a los que se les pueda demandar que traigan títulos, y eso, y que hay que pararle los pies, ¿no? Yo creo. Lo que pasa que está claro que ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Llevamos sin ganar un título desde septiembre del 2014. Sí, la Supercopa. Y se va haciendo largo. Y no tiene pinta de que se vaya a mejorar, porque la liga es prácticamente un milagro o algo imposible, o tendrían que fallar tanto Barcelona como el Madrid. La Champions es muy complicada porque por lo que sea se nos cruza esa competición. Y luego el más factible es el de la Copa, pero luego es el que menos importancia le damos, ¿no?, casi todos los años. O sea que no va a ser fácil volver a conquistar un título si no pasa, como decís vosotros, que haga una apuesta de verdad fuerte para reforzar al equipo. Porque si no, nos pasa lo de este año. Terceros, más o menos, con el Cholo en el banquillo se va a ser. Y luego ya en la Champions, pues dependerá a quién te toque, tal, pues en cuartos, pues ya en las semifinales, y en la Copa, pues igual. Pero entraremos en una línea de conformismo y no es bueno. Y sobre todo a mí lo que me da miedo de eso es que genere el efecto desbandada, porque lógicamente lo que ha dicho también antes Jorge, es decir, bueno, el Cholo es todo lo que tiene, y como están acostumbrados a que saque oro de un trozo de corcho, pues va tirando, pero ya el año pasado pegó un tirón de orejas, amenazó con una indirecta bien directa de que tenía que pensar. Ya este año ha dicho que quiere refuerzos y acortó su contrato. Yo creo que no deben de jugar mucho con eso, porque posiblemente luego la desbandada ya va a ser a nivel deportivo. Y entonces a nivel deportivo, cuando ya no es que no ganes títulos y quedes tercero, sino que directamente vuelvas a las andadas de me juego una clasificación para Intertoto, UEFA y demás en series, o empezar a ver que tienes que salvar puntos a última hora y demás, ahí va a empezar un problema muy grande, porque claro, ahí es cuando se puede producir el efecto ahorcamiento financiero, porque te has metido en una película que, como no vaya acompañada de resultados deportivos que traen también a su vez más dinero y más ingresos, pues veremos a ver. Entonces, aquí lo primero yo creo que es que esta gente se espabile, que haga lo que tiene que hacer, que es atender a su entrenador y a lo que exige simplemente ver un partido del Atleti, porque es que tampoco... a ver, que yo no creo que es que... Cuando me dicen, no, es que Gilmarín da vueltas en el M30, ¿vale? Pero es que simplemente con que vea un 10 minutos de un partido se tiene que dar cuenta de que lo que nos falta es un jugador arriba que meta más goles, punto. O sea, eso es lo que tienes que hacer, buscar ese jugador. Ya está, no tienes que hacer más. Y eres el mejor gestor del mundo, pues hombre, pues adelante, venga, demuéstralo. Pero claro, eso pasa también porque era el TAS... que no sé cuándo nos dé, nos levante la veda de poder fichar, o mejor dicho, de poder inscribir, porque fichar creo que podemos, lo que no podemos es inscribir, salvo que me esté equivocando. Entonces, si nos dan ya la eso posibilidad, sí, de hacerlo, puedes fichar todo lo que quieras, pero no podrás jugar hasta eso, una determinada fecha. Eso sería, estaba yo quejándome de eso, de que si hay alguien a quien suspender es a los de arriba, como encima no levante la sanción, eso ya no es un suspenso, es muy deficiente, ¿no? Porque, joder, es que claro, no puede ser, ¿no? Estamos pendientes de eso y... A ver. Es que plantearos por un momento lo que, es peor, que no nos quiten la sanción, nada, ¿eh? Tenemos la misma plantilla o peor para la temporada que viene. Peor. No, es peor, por un simple hecho, por edad. O sea, sí, bueno, Thiago se ha retirado. Peor. No, claro, y Thiago se ha retirado. Y igual venden a alguien, comprar no pueden comprar. Lo único recuperar cedidos sería, pero tampoco de los cedidos que tenemos, tampoco hay mucho, ¿no? Hay poco. Quizás ver, el que más ha brillado ha sido Diego J, ¿no? Muchos, pero. Y además, cedidos hay muchos, pero de nivel mundial no son. No van a venir esos cedidos y ser titulares ninguno, yo creo. No está claro. Ya, es que mejor no tirar el histórico. Empiezas a pensar en nombres que tenemos repartidos por varios equipos y dices, con la de dinero que nos hemos gastado en esa gente, y que el año pasado no hubiese 70 millones para poder llegar y decirle al Chelsea, pero buenas sí tardes, Diego Costa. Es que me parece irrisorio. Que si hemos tenido un Craneviter que no juega ya ni en el Sevilla, a un Vieto que no juega ni en el Sevilla, a jugadores como Santos Borré, que parecía una promesa y que no ha hecho nada. Tenemos un montón de jugadores que es dinero, o sea, son 10, 15, 20, 30 millones. Tal Mensa o no sé dónde, que está en el Getafe desaparecido. Sí, tenemos gente luego que porteros, ya no te acuerdas de ellos. Dos o tres. Sí, es algo increíble. Entonces, todo eso es lo que decimos. Es decir, deportivamente, yo no sé si se hace con idea de inversionismo absoluto o simplemente de favores a agentes. Es decir, yo a este te lo cojo, como pasó con Falcao, que nos hicieron un 2x1 y ese 2. Que no era Falcao, es que ni pisó el Calderón, y pero sí venía en el pack, te lo tenías que comer, era como un pack, ¿no? Entonces, yo no sé si son packs de este tipo que tenemos que coger a esos jugadores, aunque sea cediéndolos, pero claro, los estás manteniendo tú y encima te han costado un dinero. Y luego, cuando vas a ir a hacer un fichaje en condiciones, el tema es que no es viable. Oiga, pues mire, yo creo que nos hemos equivocado, ¿eh? Pues yo creo que viable es, porque ahora que la excusa va a ser pagar los accesos. Está o claro. Pagar la deuda famosa, que yo creo que, fijaros que ya no se ha vuelto a hablar de eso, pero seguro que todavía habrá algo de deuda, porque yo no me fío. Entonces, se supone que con el estadio ya se acababan todos los males, pero yo lo único que veo es que con el estadio vuelve a haber otra financiación pendiente, o sea que, no sé, yo creo que necesitamos eso, que primero nos quite el TAS la sanción y que esta gente, de verdad, haga fichajes en condiciones. Que siento que los fichajes no son solo de Berti y de Camino. Mira, cedidos, también. Mira, cedidos, tengo aquí lista de cedidos. Gente que. Diego J. este, un tal Axel Werner. Que este me... Ese es el portero que está en Argentina. Portero. Sí, pero bueno, que portero no. Está Bernard Mensah, que decía yo que es de Vitoria, está jugando en el Getafe, creo. Además del Tenerife, Vieto, Santos Borré, Fernández en el Albacete, Manquillo en el Sunderland. Beázquez, el central este uruguayo, en el Braga. Oliver Torres, que ya se ha confirmado que ya ha hecho un efecto el Oporto. O sea, el Arroque Bono en el Girona. Tenemos por todos los hitos. Es que es un descontrol de gente sin ningún sentido. Además, que es que ninguno de ellos te va a arreglar una cosa excepcional, ¿eh? Pueden venir alguno como de complemento de plantilla, pero no van a llegar como figuras. No, este año se ha visto que además hemos tenido una carencia de banquillo, porque cuando ha habido estas lesiones hemos visto a pues, jugadores que han tenido que suplir en posiciones que no eran naturales de las suyas. Jiménez le hemos visto casi de todo menos de portero, a Tomás le hemos visto también en el centro del campo y jugando de lateral derecho, que lo bueno es que los chavales al final, la verdad es que es lo que decíamos, hay que quitarse el sombrero porque han salvado el claro. tema, pero claro, no es su posición natural. Es lo que yo decía, yo mirando la temporada y bueno, y a lo mejor ahora ya podemos, entramos un poco a valorar ya a los jugadores en sí, ¿no? Pero yo creo que la plantilla ha cumplido, ¿no? Otra cosa es que esperásemos más, pero luego se ha visto, yo creo que se ha visto en el campo, que sobre todo en la línea de adelante, han dado lo que tienen. Este equipo yo creo que no se le puede sacar más. Otra vez el Cholo no ha hecho milagros esta temporada porque no ha habido títulos y tal, pero sí que ha sacado el máximo rendimiento a la plantilla que tenía. Le quitas a los lesionados, que ha habido mala suerte con las lesiones también, pero eso no puedes saber a principio de temporada. Y luego los fichajes que no han funcionado, ¿no? Bueno, Gaitán y Gameiro, que no han funcionado. Pero bueno, sí, a lo mejor al que sí que le puedo... Si hay un jugador en la plantilla que sí que ha decepcionado en cuanto no a las expectativas, sino a que se sabe que puede dar más, es Gaitán, ¿no? Gaitán sí que no ha funcionado, no ha dado... Pero, por ejemplo, en el tema de los delanteros, que yo siempre he sido muy crítico, creo que todos lo hemos sido... no creo que ni Gameiro ni Torres tengan para más. Esto es lo que hay, no son los jugadores erróneos, no hay para más. No le puedo, yo sé que Torres no es un delantero ahora mismo que te vaya a meter 20 y tantos goles, y tampoco lo es Gameiro, que lo dijimos al principio de temporada y no lo ha sido. Y me sorprende, ¿no? 10 en todas las competiciones y Gameiro 16 en todas las competiciones. Unas cifras muy cortas para un delantero centro titular del Atlético de Madrid, el tercer equipo de España y semifinalista de Champions. Sí, pero que no son números, hay que meter más goles. No son números que estén por debajo de su media en los últimos años. A eso me refiero, son números que son lo que son. Los jugadores que tenemos ahí no eran jugadores para... no daban ese salto de calidad que pedía el Cholo, que fue toda la espantada de la final del año pasado, era reclamando eso y al final no se lo han traído. Y lo que más me ha sorprendido de todo esto es que el Cholo siga ahí y ha dicho que sigue y todo porque se lo han hecho otra vez, le han hecho otra vez la 3-14. Sí, y luego le han traído al que según el Cholo era el tercero, luego fue cambiando el discurso, ¿no? Cuando empezó, cuando trajeron a Gameiro, dijo que era el tercero. Y luego, según fue pasando, claro, viendo que como siguiera con eso, que no da mal, se le iba, claro. No, y que le iban a caer en la del pulpo, no, pues dijo, no, siempre fuimos a por Gameiro, ¿no? Tampoco dijo que fuera la primera acción, pero que siempre que le seguían y tal. Bueno. Al final no ha funcionado y lo peor es que eso, que como no nos levanten la sanción, tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo o menos, y lo de los cedidos, pero bueno, que los cedidos tampoco son... O sea, que no hay... como no levanta la sanción, tenemos la temporada que viene un equipo igual o peor, hemos dicho. Y eso, yo a la plantilla, si vamos a analizar jugadores y puestos y demás, en líneas generales yo no tengo mucho que quejarme de la plantilla, excepto de Gaitán y quizás Correa, pero Correa no se puede... No puedo quejarme porque estamos hablando del potencial que creemos que tiene, ¿no? No que lo haya demostrado. Gaitán ha demostrado en el Benfica que da mucho más, ¿no? Entonces, con lo de Correa estamos hablando más de una posibilidad más que de una realidad, ¿no? De lo que esperábamos que nos diera y lo que nos ha dado. Pero en líneas generales yo creo que el resto del equipo ha cumplido, o sea, ha hecho un buen trabajo. Ha habido momentos malos, tuvimos esos momentos a final de año, que además se coincidió con, bueno, tuvimos la lesión tempranera de Augusto, luego la de Thiago, luego la de Oblak, ¿no? O sea, fueron circunstancias que hicieron que el equipo sufriera. Y bueno, no sé, es que no, yo no, no, ya digo, si me pongo a buscar culpables o gente que diga, no, es que no hemos llegado a más por... Y lo único que veo es el palco. Solo veo el palco, no veo más. Hay un problema más, que es la media edad de nuestra columna vertebral. Porque Gavi, por ejemplo, igual le queda un año al nivel top que tiene, y luego uno y medio más ya pues como estaba Thiago, ¿no? Igual no sorprende y se tira otros 3 años, pero es que físicamente no sé cómo lo está haciendo, porque es maravilloso, ¿eh? Pero es como el buen vino, cada año a mí me gusta más. Y hombre, es verdad que el año que ganamos la Liga Gavi también se salió, pero tenía escuderos, tenía Raúl García, tenía... el tema es ese también, a Koke le han renovado, va a ser el mejor pagado de la plantilla, que me parece bien, pero es verdad que para que Koke se sienta con libertad y pueda crear, un par de momentos el año pasado que daba el último pase a Torres en velocidad, que es un poco jugando de Gerard, ¿no? Koke. A mí es donde me gustaría verlo, pero claro, por eso atrás necesitas a dos que te cierren. Hablaban de Camacho, posible retorno de Camacho, pero también ¿por qué no? Augusto y otro medio centro defensivo. Ya sería hablando de refuerzos, pero aparte del delantero, también necesitamos un Diego Rivas, un 5, media punta y también cerrar por atrás. Sí. No, sí, necesitamos muchas cosas, yo creo. Hay que... a eso me refiero, que yo, viendo la plantilla que teníamos, los jugadores que teníamos, yo creo que se ha hecho bien, pero es que quizás la plantilla que teníamos no era lo que necesitábamos, ¿no? Y es otra vez lo mismo, ¿no? El Cholo pide una cosa, o seguramente, no sé cómo funciona esto internamente, pero me imagino que le da unos nombres, unas listas, y yo creo que esta gente empieza a mirar por abajo. En vez de mirar las prioridades, sí, lo hacen al revés, ¿no? Bueno, pues primero vamos a por el más barato, y según vamos viendo si podemos permitirnos o hacer algo más, pero vamos a por lo más barato. O el más caro, dicen, ¿cuánto vale? ¿50? Vamos a ofrecer 30. Adiós, ya no seguimos. Sí, ofrecemos 30. ¿Con este cuánto comisionamos? O sea, vamos a pensar en positivo, ¿no? Sí, puede ser. El problema es que el Cholo tiene que dar golpe en la mesa. Porque si no, pues... le van a estar toreando. Y para su futuro también, porque hay entrenadores que se crean la fama de que tragan con las directivas y otros que luchan. Y tiene que hacer algo. ¿Qué quiere ser? ¿Un entrenador favorable a las directivas o un entrenador que proteja a los equipos? Y tiene que dar un golpe a la mesa, decir, o me traes a este y este, o si no me voy. Y ya está. Si es que lo tiene todo el poder el Cholo, porque tiene el poder de la afición. Sí, y si sale en rueda de prensa y digo, quiero estos, no tiene que decir los nombres porque eso encarecería el precio, pero dice, quiero que me fichen a una serie de jugadores, como no los traigan me voy. ¿Qué pasaría? Es que tenían que darle el máximo poder. Hoy esta semana estaba viendo, ya han empezado todos los rumores, los dimes y directos, ya sabéis, ¿no?, de cómo va esto, pero a mí me gustaba, obviamente, pero me llamaba la atención el tema del Manchester United, ¿no?, que se ha hablado mucho esta semana con lo de Griezmann y tal, porque ¿quién es el que, todos los rumores que salen y esto se venden y este se compra y tal del Manchester United, ¿quién lo hace? Mourinho. Mourinho dice, quiero a este o vendo a este y este va a costar, y cuando viene un club, Mourinho le pone el precio, dice, este va a costar tanto, que odio al tipo y el equipo tampoco me cae bien y tal, pero así debería de ser. Sí, pero le pasa igual al Arsenal, Wenger maneja todo. Claro, no en Inglaterra, porque en Inglaterra son así, pero aquí de lo que diga el Cholo a lo que llegue a suceder pasa por tres personas, pero más dos contables. Decir, no, ya vale, le tiene que decir el Cholo, ya vale, porque me están tomando el pelo. No se puede que te estén, si te engañan una vez, puedes ser confiado, si te engañan dos es que ya empiezas a ser tonto, y si te engañan tres es que estás de acuerdo. Sí, bueno. Estás hablando con la afición del Atleti. ¿Cuántas veces nos han engañado nosotros? Por eso, pues es que... Más de tres, ¿no? Yo creo. Más de tres. Pero yo creo que hay que reforzar el equipo y dar un salto de calidad. Si no, va a ser como este año o peor. Sí. Si os parece, vamos a hacer una cosa. Para no alargarnos demasiado, porque si vamos jugador por jugador y tal, se nos puede hacer este eterno. Pero vamos a hacer un repaso más o menos línea por línea. Así lo hacemos rápido, destacamos más o menos lo... defensa, sí, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, empezando por la portería, bueno, yo creo que no ahí coincidiremos todos, pero bueno, vamos uno por uno, pero sí. Le pongo, si hay que poner nota, pues le pongo un 9.5. Obviamente, ajá, Oblak ha estado otra vez Zamora de la Liga, perfecto. Lo único, quizás, cuando tuvo la lesión, antes de esa lesión, había tenido algún partido que había estado más irregular. Y Moyá cuando entró, pues cumplió, no excedió, pero cumplió, hizo el trabajo que tenía que hacer. Obviamente Moreira pues no ha jugado, pues tampoco, no, ni le he visto nunca. Pero vamos, yo creo que en la portería hemos demostrado una vez más que lo tenemos más que bien cubierto, ¿no? No sé, Fernando, puntuación. Sí. La portería se resume en una palabra, otra vez trofeo Zamora. Tenemos uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor, y el suplente pues más o menos cumple los partidos que salen, no es que sea un portero maravilloso, pero tampoco hace cantadas espectaculares, o sea, cumple, y además lo lógico es que vaya a jugar Oblak todos los partidos, o sea que va a tener que jugar. La portería no hace falta ni hacer fichajes, porque para segundo portero Moya vale, y lo importante es que Oblak siga en el equipo. O sea, la portería para mí es la mejor línea con diferencia. Y Moya además que está contento con hacer ese trabajo de suplente, porque ha habido equipos que han venido a por él y él prefirió quedarse. En el Getafe o en el Valencia, pues le sale mejor ser suplente de Aleti. Por supuesto. José, portería. Pues en portería yo creo que vamos a coincidir todos, porque yo creo que los dos han dejado muy bien el nivel, cada uno al suyo, es decir, a Moyá, vamos, yo creo que es el típico chaval que nunca le habremos podido escuchar ni una mala palabra ni un mal gesto, ha asumido siempre su posición y cuando ha salido el chico, pues oye, ha hecho lo que ha podido y lo ha hecho bastante bien. Y es cierto que además le tocó un tramo de campeonato complicado, ¿eh? Porque suplir a Oblak en ese momento fue jodido y lo hizo bien. Y Oblak es otro fuera de serie. Posiblemente sea de los dos fuera de serie o tres que hay en el equipo el que más ha estado a un mejor nivel. Una vez que ha recuperado la forma física, yo también le daría una buena nota a portería, le daría un 9, yo creo. Uh-huh. Y por último, Samu. Pues totalmente de acuerdo con vuestro análisis, ¿no? Moyá, pues es una lástima que no pudiéramos jugar con dos porteros, porque hay sin fin de equipos que se pegarían por tener a un tío como Moyá de titular, ¿no? Y nosotros tenemos un portero suplente que sabe su función y Oblak se lo ha currado para llegar, ¿eh? Porque Oblak fue contra Olympiacos su debut, si no me equivoco, y bueno, sí, y ya empezó el run y tuvo un par de fallos y encima, bueno, la gente se le echó un poco encima, pero no, se ha hecho totalmente y es que es muy importante porque es un defensa más en realidad, porque también a la hora de la estrategia de defender, de ponte tú en este palo, el portero organiza mucho. Igual le falta salir un poco de su emparamiento, ¿no? En el sentido de tener un poco más de pegar más voces, ¿no? Porque es muy tranquilo y eso también es bueno, ¿eh? Porque se contagia el equipo. Un perfil Courtois muy discreto, ¿no? Pero no, le pongo un 10 como una casa esta temporada. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos con la línea defensiva. Y aquí yo creo que va a ser probablemente de las más... Obviamente la peor línea, me imagino, será arriba. Pero la línea defensiva va a ser la que más conflicto creo, yo creo, porque... Ha sido un poco demasiado irregular, ¿no? Hemos tenido cosas muy buenas. Yo creo que el lateral izquierdo, Felipe, lo ha hecho muy bien. Ha hecho un temporadón. En el lateral derecho, a excepción de estos últimos partidos con las lesiones, entre Juanfran y Bersalco, pese a que ha habido partidos en los que los dos han fallado, pero estaba bastante bien regular. Y en el tema de centrales, ha sido demasiado irregular. Hemos acabado bien, yo creo. Pero Godín tuvo un bajón muy grande esta temporada. Savic ha estado regular, aunque también ha tenido errores. Claro, es que lo que pasa es que la defensa, los errores de la defensa se notan mucho más, ¿no? Son errores que normalmente te cuestan goles. Y luego, tanto Lucas como Jiménez, yo creo que han cumplido muy bien, ¿no? Entonces, no sé, a la línea en general yo le doy un 7,5. No llego al 8, pero... creo que hemos acabado mejor de lo que empezamos en esa línea, ¿no? Hemos acabado con más seriedad pese a la edad, ¿no? Porque claro, tienes Godín, Juanfran, Felipe, Savic, si me apuras, ¿no? Van llegando a una edad, ¿no? Y yo qué sé, va a haber que ir buscando reemplazo, pero yo creo que es una línea en las que no hace falta tocar nada, ¿no? Con la entrada del año pasado, esta temporada de Bersálico, tenemos una línea bastante buena y nos falta un poco de regularidad, ¿no? No sé, a ver, ahora vamos a invertir el orden. Empezamos por Samu, que ha sido el último. Samu, ¿qué puntuación le das a la defensa? En defensa, pues les doy un 8, por ejemplo. Es muy complicado, sobre todo partidos contra equipos que tienen auténticas bestias arriba, ¿no? O sea, me estoy acordando de los partidos contra el Barça. Bueno, Luis Suárez hace un autopase, se va de Savic como quiere, tal. Entonces, en ese momento, pues te chinas un poco, pero luego piensas, joder, es que es bastante acendida y bastante tensión defensiva tenemos. Es verdad que estoy, por ejemplo, ahora mirando los números de Jiménez y la temporada 14-15 jugó un partido menos que esta. Y te da un poco que pensar, porque luego la 15-16 fue cuando explotó Jiménez, que jugó 37, la anterior 28 y esta 29. Entonces, parece que para Simeone, Savic le ha robado el puesto momentáneamente a Jiménez. Y otra lástima fue también la lesión de Bersalco porque le había quitado el puesto ya a Juanfran, y es muy bueno tener esa competencia en la plantilla, y al final pues se lesionaron los dos en el momento clave, ¿no?, para haber tenido un lateral sólido. Y pero bueno, yo creo que Bersalco tiene mucho futuro. Lucas, Jiménez, tenemos muy buena línea defensiva. Quizá un lateral izquierdo recambio que no sea un vikingo encubierto, por no hablar del hermano de Lucas. A lo mejor un recambio para Felipe nos vendría muy bien. Felipe ha metido hasta goles este año, que nadie se los pide, ¿no? O sea, yo, la defensa le pondría un 8. Uh-huh. ¿Fernando? Yo a la defensa ha tenido altibajos. No ha habido una línea defensiva tipo, debido a lesiones, debido a bajas formas. Hay gente que ha estado mejor. Juanfran ahí está ya en su etapa final. Yo creo que el próximo año va a ser suplente, claramente. Bersalico se ha hecho con el puesto. Godín posiblemente ha hecho la peor temporada en Atlético de Madrid, y aún así ha sido una temporada bastante buena, pero su nivel era muy alto y este año se han visto fallos que rara vez se hacía, ha estado irregular. Luego el otro central, Savic, tampoco ha sido su mejor temporada, no ha tenido años mejores. Jiménez ha estado irregular, a veces bien, a veces mal, y el mejor sin duda ha sido Felipe Luis. Luego Lucas ha rendido cuando ha tenido que actuar, y yo creo que la defensa, el problema es que necesita más continuidad, ¿eh? Si el próximo año se consiguen que los cuatro titulares, Bersalico, Luis Felipe, Godín y Xavi, juegan muchos partidos, se va a mejorar. No en vano se ha vuelto a ser el equipo menos goleado, el Zamora, y quizá ha habido partidos donde se ha fallado, por ejemplo la semifinal de la Champions, que nos metieron tres goles, que es demasiado en una semifinal. Una línea que junto con la portería es lo mejor del equipo, porque si algo caracteriza al conjunto rojiblanco de Simeone es la seguridad defensiva. Y José, ¿puntuación defensa? Pues la verdad es que la defensa este año yo le voy a dar una nota a lo mejor un poco más dura que vosotros, yo creo. Yo le voy a dar un 6,5, porque cogiendo números y datos, realmente ha sido la línea que en esa época de la mitad del curso nos hizo sacar los colores, porque era justo por donde se nos iba gran parte de los partidos. Tuvimos muchos fallos en las líneas, también debido a pues bueno, Godín, por ejemplo, porque se lesionó y no se recupera a tiempo, quizás estuvo forzado, cometí imprecisiones, tuvimos también una mala racha, como habéis dicho, en el lateral derecho, que al final pues mira, ha tenido que jugar un centrocampista en su posición. Pero hemos tenido partidos en los que, yo me acuerdo también de un gol, en este caso que nos metieron, creo que fue contra el Deportivo, que también fue por un error absolutamente raro de Jiménez. La defensa este año ha sido quizás la más irregular, aunque luego finalmente ha sido la más estable. Entonces yo mi nota sería un 6,5. Y curiosamente, para mí los mejores habrían sido Felipe y Lucas, que es como Moya en portería, pero en defensa. Es decir, siempre que sale el chaval, la verdad es que cumple. Pero sí, yo le daría un 6,5, porque los datos son así. Es decir, ha sido el año que, aunque hemos tenido Zamora, más goles nos han encajado de la era Simeone. Yo creo que eso es un dato. Sí, sí, obviamente. Bueno, ahora vamos con el centro del campo. Centro del campo que aquí sí que yo creo que las lesiones, tanto de Augusto, que al final no sé qué ha pasado con él. Se suponía que iba a volver en mayo, estaba tocando balón y no le hemos vuelto a ver. No sé si está ya, si va a estar listo para la temporada que viene o no. Pero bueno, una baja que hemos tenido prácticamente toda la temporada. y Thiago pues prácticamente igual. Entonces el centro del campo ha sido, no ha habido mucha rotación porque no había más, ¿no? Bueno, claro, espera, tengo que contar a Gaitán aquí, ¿no? Claro. Esto baja la media, ¿no? de la línea, si hacemos la esta por línea. Pero yo al centro del campo yo le doy pues más o menos la misma nota que a la línea defensiva, ¿no? Un 7.5. Yo creo que los que lo han aguantado, que han sido Gaby, Coque, Saúl, obviamente han hecho un muy buen trabajo. Obviamente sin tener apenas recambio, me ha sorprendido mucho. Yo creo que el rendimiento de Gaby ha sido muy bueno porque ha jugado prácticamente todo. No así el de Coque, por ejemplo, que habiendo jugado todo, Coque creo que es un jugador que, pese a que físicamente es muy bueno, aguanta mucho, ¿no? Es de los que más corren los partidos y demás, pero también es el que más acusa el cansancio de la acumulación de partidos porque lo juega todo. Creo que ha sido el que más. Es más, Mojit, que para los que nos preguntan siempre que venga Mojit, que vuelva tal, porque Mojit no viene al programa, pero sí que participa activamente en nuestra página en Facebook y ha publicado esta semana pasada, publicó un artículo en donde da los minutos jugados por cada jugador. Y es curioso cómo eso. Bueno, curioso no, porque yo creo que lo sabíamos ya todos, ¿no? Pero como Coque pues es de los top, ¿no? Porque y en la liga, no ya solo en el Atleti, sino en la liga, ¿no? El Atleti es el máximo, pero en la liga pues yo creo que es de los que más ha jugado un total de 4.693 minutos, que es poco, y seguido de Griezmann, ¿eh? Pero una barbaridad. Pero eso, Coque yo creo que aquí acusa mucho esa acumulación de partidos y aún así ha cumplido. Lo que pasa que otra vez volvemos a lo de las bajas, ha tenido, y lo hemos dicho muchas veces, como ha tenido que estar supliendo más, haciendo más labores defensivas que ofensivas, y Coque donde brilla es en asociándose con los de arriba, ¿no? Defendiendo, bueno, pues no tiene esa fluidez, pero yo creo que el centro del campo ha cumplido, ¿no? No sin brillar, brillando en por momentos, ¿no? Saúl sigue cada vez haciéndose más grande en ese centro del campo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos futuro, ¿no? Con Saúl y Coque, Gaby, que ya está entrado en años y que cada vez, pues me imagino que irá participando menos, pero Saúl y Coque. Y luego obviamente la irrupción ahí de Tomás, ¿no? Que poco a poco también va teniendo cada vez más minutos y lo hemos dicho aquí mil veces, ¿no? Es que Tomás siempre cumple, ¿no? Tomás, no puedo poner nada negativo. Hombre, obviamente todavía este es un jugador en crecimiento, pero siempre cumple. Y quizás, si metemos aquí, obviamente, meto a Gaitán, y que me baja la media muchísimo, porque Gaitán no ha hecho prácticamente nada esta temporada, no ha sido un agujero negro ahí. Pero metiendo a Carrasco este año ha crecido mucho también, ¿no? Ha crecido mucho y ha aportado mucho más al equipo. Se ha convertido en un jugador que ha jugado más en equipo, ha aprendido a ser individualista cuando lo necesita, pero a jugar más en equipo, y ahí también tenemos futuro, ¿no? No sé, yo creo que el centro del campo, obviamente tenemos la laguna del 5, ¿no? Porque ahora Thiago retirándose, a gusto que no sabemos, Gaby con la edad que tiene, ahí hay que traer a alguien que pueda hacer ese trabajo, ¿no? Porque los que están, los otros, no son ninguno 5 natural, ¿no? Bueno, es más, Gaby tampoco es 5 natural, ¿no? Pero no... Te digo, con las circunstancias, y si quito a Gaitán, si me quito el comodín este, pues lo han hecho muy bien, ¿no? No sé, Fernando, ¿qué te ha parecido? ¿Qué nota le das al centro del campo? La nota, centro del campo, irregular. Irregular porque en ataque le ha faltado también, no solo la culpa de meter goles, el de los delanteros, también en el centro campo es donde se fabrican las jugadas, y nos ha faltado ese jugador desde el centro del campo que sea desequilibrante, que abra huecos, que dé pases de gol y que cree muchas ocasiones de gol para nuestros delanteros. Un medio campo que para mí ha brillado más en funciones defensivas que en funciones ofensivas, Y como dices, el tema de Gaitán ha sido una decepción absoluta. Era ese hombre que podía dar el salto de calidad, no lo ha dado. Y al final, la base del centro del campo ha sido la de todos los años: los Gavi, los Coque, los Saúl. Y luego hay una posición ahí del medio por banda derecha que ha ido fluctuando bastante, aunque al final Carrasco ha sido el que más ha jugado ahí. Un centro del campo que está bien, pero siempre da la sensación de que podría estar mejor y que echamos de menos esos jugadores que teníamos en su época, como los Arda y como los Raúl García, que no han encontrado sustitutos. Sobre todo en el caso de Arda, no hemos encontrado ese jugador de medio campo que sea desequilibrante. Carrasco lo es a veces, pero es que también, no sé si meterle incluso medio campo o delantero media punta. Es un jugador que se podría meter incluso en otra posición. Por lo tanto, en medio campo, ni sí ni no. Un 6-7, bien, bastante bien en defensa, pero en ataque yo esperaba más del medio campo. Uh-huh. No sé, Samu, medio campo. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Fernando, ¿no? Le pondría un 6, 6 y medio, porque estoy viendo aquí que tampoco tenemos una profundidad de banquillo para tirar cohetes con el medio campo, ¿no? Sobre todo la decepción de Gaitán. Y curiosamente Carrasco es un poco le odias y le quieres a la vez, ¿no? Durante un mismo partido, pues hay veces que regatea a un rival y luego parece que ya se lo ha quitado encima y se lo vuelve a intentar regatear y te desespera un poco. Pero es verdad que junto con Griezmann son los únicos dos tíos que te pueden cambiar un partido en cero coma, que te saca un zambombazo, que pega una carrera, que entonces a Carrasco yo creo que habría que blindarle, tanto como se hace con Coque, con Griezmann, con Godín, en ese club, ¿vale? El centro del campo en general, la media edad es demasiado alta. El cambio de sistema del que hemos hablado antes, de primero querer jugar 4-3-3 tocando la pelota, luego volver al Atlético como era antes. La falta de Raúl García es muy importante también, ¿no? Porque es un estilo de juego. Yo es que este año me habría gustado ver a Raúl García en una banda y a Saúl en la otra, ¿no? Durante tramos de partidos. Pero bueno, 6 y medio y Saúl bastante ha hecho para la edad que tiene y de verdad, ¿eh? Y los goles que mete y goles importantes además de abrir la lata del 1-0. Pero es que no puedes cargar con tantísimos partidos, 40, 50 partidos a dos tíos que son Coque y Saúl y esperar que jueguen igual de bien toda la temporada. Es que es normal. Otras plantillas, mirando al Trampas, por ejemplo, es que son 6 para 2 puestos, ¿no? Entonces, la competencia es muy clave también. Entonces, como ha dicho Jorge, también nos faltaría un creador, un 5, pues es que no sé de qué corte, del corte Schuster o Diego Rivas, algo así, y que haya más movimiento en el centro del campo, que no jueguen siempre lo mismo porque es que acaban fundidos y es normal. Totalmente comprensible. Uh-huh. Y bueno, nos queda José, ¿no? Pues nada, yo en el centro del campo, yo creo que es que el centro del campo resume casi el epicentro de lo que ha sido todo el equipo el año. Es decir, es bastante ha conseguido hacer el centro del campo con los mimbres que tenía. Porque hemos tenido los jugadores quizás con menor envergadura, porque lo único que teníamos era Saúl para bajar balones en el medio cuando tenemos que recibir balones. Porque Thiago, que suele hacer también una función muy buena de cabeza, tampoco estaba en el campo. A la hora de destruir el juego y de sacar el balón jugado, perdimos a Augusto. Coque lo hemos sobreexplotado y el pobre ya los últimos 5 o 6 partidos estaba ya que se hacía los esfuerzos por el campo, pero le duraba 20 minutos el motor, porque es que llega muy derrengado, porque no tiene un recambio natural tampoco, y encima se ha tenido que mover por varias posiciones. Gavi, yo creo que este año es cuando le han implantado el tercer pulmón, porque no es normal con esos años el rendimiento que ha conseguido hacer en una temporada que yo creí que iba a jugar menos y resulta que ha jugado casi más que la anterior, que empezó teniendo suplencia y este año ha tenido que jugar prácticamente todo. Y bueno, luego vienen las decepciones y las sorpresas en el medio. Gaitán, pues no, o sea, no, sinceramente no ha hecho nada. Porque sí, tenemos la excusa de que no ha jugado 3 partidos seguidos, que no, vale, sí, pero el que tiene algo sale un rato y se le nota. Y yo es que le he visto ahí intentos de brillar, pero no ha sido para nada un jugador, que es lo que tiene que ser, o lo que se esperaba, determinante. Y determinante no ha sido. Y luego el que empezó siendo determinante y tuvo sus altibajos fue Carrasco. Y yo ahí a lo mejor discrepo un poco con Jorge, porque yo creo que sigue siendo en muchas ocasiones muy individualista. Es cierto que ha mejorado en esa faceta, pero yo creo que algún tirón de orejas le dieron. Pero yo le exijo más, porque lo puede hacer y porque además tiene talento. Es un jugador que cuando ha querido a la primera parte del campeonato, yo creo que justo hasta que renovó, hizo mucho. Y se nota que tiene madera de ser de esos que te hacen un quiebre y te hacen una jugada y se quedan solo delante del portero, pero creo que a veces todavía peca de individualismo y sobre todo poco solidario en algunos momentos en tareas defensivas. Si mejora eso, sería un jugadorazo a nivel mundial increíble y es quizás lo que le falta. Y yo creo que bueno, la media baja un poco por Gaitán y porque tuvimos esas lesiones, pero desde luego para mí el centro del campo un 6.5, un 7, yo creo. Bastante ha hecho, un 7. Uh-huh. Bueno, ahora vamos con la línea de la polémica, ¿no? Que son la línea de arriba, los delanteros. Y polémica por el 9, por el puesto del 9, porque yo creo que por detrás de ellos no hay ninguna polémica, ¿no? Obviamente Griezmann creo que una vez más ha sido, pese a que ha sido una temporada quizás de las que están en Atlético con más altibajos, ¿no? En la que ha tenido momentos un poco más grises, pero otra vez ha sido un jugador que además sigue en crecimiento, ¿no? Estábamos hablando de Carrasco, yo creo que Griezmann sigue todavía en crecimiento, cada vez juega más. Lo de jugar en equipo, Griezmann, no creo que haya otro jugador, ¿no? Bueno, no hay otro jugador de ese nivel, ¿no? En ese puesto que se sacrifique más por el equipo, yo creo, a nivel mundial, ¿no? Es increíble cómo le ves bajando a defender corners, ayudando a los laterales, ayudando a los centrocampistas y luego intentando terminar jugadas, ¿no? O sea, ahí la nota, si decíamos antes que la de que Gaitán baja mucho la nota en el centro, Griezmann la sube mucho arriba, ¿no? Pero claro, luego tienes arriba a Torres y a Gameiro, que entre los dos te dan medio 9. Y baja mucho la nota. Y luego, y Correa, que decíamos antes, la incógnita, ¿no? O sea, Correa no sabemos muy bien cómo ponerle, porque sigue siendo una incógnita. Cada vez, esta temporada tenía más minutos que ninguna otra, yo creo, pero no ha acabado de responder. Sigue haciendo cosas brillantes con cosas que no entiendes, ¿no? Es muy caótico el juego de Correa. Y yo creo, se ha hablado mucho de la cesión, ¿no? Pero Correa, no sé, pienso que Simeone es el entrenador para meter a Correa en vereda, ¿no? Y enseñarle, pero el problema yo creo que es el de Correa ahora mismo en el Atleti, es que su puesto en realidad, su puesto natural es el puesto de Griezmann y obviamente entre Correa y Griezmann está claro quién va a jugar, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí sí que necesita la cesión para poder jugar en su puesto. Pero no sé, para poner una nota a la delantera, me duele porque el trabajo tan bueno que ha hecho Gameiro se ve emborronado por el trabajo. Gameiro no, Griezmann, perdón, Griezmann. Por el trabajo que han hecho Gameiro y Torres arriba, ¿no? Porque Gameiro y Torres, que ya digo, que yo no me quejo porque no son los que tenían que estar ahí, pero a nivel personal, oye, han hecho lo que han podido. Cada uno dentro de sus capacidades y de sus posibilidades ha hecho el trabajo que mejor han podido y no me quejo de su entrega, los dos se han entregado con todo, pero no hay para más y esto no es lo que necesitamos, ¿no? Y entonces a la línea de arriba es a la que peor nota pongo, le pongo un 6 y ya digo, porque Griezmann ha subido mucho la nota, ¿no? Si no sería bastante más baja, pero está claro que esa línea, y ya no solo la línea, este equipo necesita un 9, no necesitamos cambiar mucho, un 9. Se supone que si se puede fichar, la idea supuestamente es renovar a Torres para ser suplente, vender a Gameiro y traer a un 9, de verdad, no a un Gameiro que no es 9. Y con eso yo creo que estaría arreglado, pero mi nota es un 6. José, tú que has sido el último, ahora eres el primero después de mí. Cuéntame, tu nota para la delantera. Pues mi nota directo, un 5.5. Soy más duro que tú, yo creo, porque realmente es que ha sido la clave para poder haber ganado algo o haber tenido opciones más claras de ganar algo. Nos ha faltado gol, hemos tenido a Griezmann, un Griezmann que venía de la Eurocopa ya cansado, que exigió mucho desde el primer partido, pero que bueno, que tampoco ha hecho gran cosa, porque se ha mantenido el nivel. Es cierto que ha tenido un trabajo defensivo increíble, pero nos han faltado goles. El año pasado fue el que los marcó, este año lógicamente no le podemos pedir que sea siempre que los meta, y ha hecho unos pocos menos, y también pues eso se ha notado. Gameiro es lo que es decir, es un jugador que ha hecho lo mismo que hacía en el Sevilla, pero aquí tampoco le vamos a pedir más. No ha jugado nunca en su posición, a lo mejor natural tampoco, porque él no es un 9, por mucho que no le hayan querido vender. El único 9 que había en el equipo y que a ratos ha ejercido de ello ha sido Torres, pero el pobre tampoco está ya para estas guerras, jugarlas enteras. Y Correa, pues bueno, Correa es la anarquía, y donde brilla la anarquía de Correa es cuando no tiene que tener tareas defensivas, lo hemos dicho aquí muchas veces, y se ha notado que sí, que ha habido partidos que ha jugado mejor, pero cuando estaba más exigido en esa tarea bajaba el rendimiento. Entonces bueno, en general la nota para mí un 5.5. Fernando. Pues yo la nota la bajo a un 5. El único que se salva de la quema es Griezmann. Gamero, 35 millones y no ha marcado ni la mitad de lo que ha valido por goles, o sea, se quedan 16. Como siempre, cuando se le fichó, muchísima gente decía que era el nuevo Diego Costa y el nuevo Perico de los Palotes, y luego al final se ha demostrado que es un delantero pues de nivel medio, normalito, que no vale 35 millones ni por un asomo, vamos, ni por un asomo. Me hubiera quedado con a lo mejor un Paco Alcácer del Barcelona, que es joven español, que vale prácticamente lo mismo y que hubiera metido más goles y hubiera jugado que el tal Gameiro, que no da la talla, es que como mucho suplente y ya, y no es un jugador para pagar 35 millones, y el Sevilla no lo ha echado ni de menos, y nosotros no nos ha valido prácticamente para nada a nivel ofensivo. No sé si seguirá el próximo año, pero si sigue espero que sea suplente, vamos, que no sea titular, porque eso significará que no hemos fichado a nadie y que tiene que jugar porque no hay otra persona. Torres no se le puede pedir más de lo que ha hecho porque está en el ocaso de su vida deportiva clarísimamente. Si fuera el Torres del 2008, 2009, 2010, 2007 y hubiera hecho esta temporada, hubiera sido un fracaso total, pero es el Torres del 2017, un Torres con ya más años, con una trayectoria deportiva muy grande, pero que ya le queda un año, dos años de jugar a primer nivel y que no está para ser tampoco titular de un equipo de la categoría del Atlético de Madrid actualmente. Sin embargo, yo sí que me lo quedaría porque ha aceptado el rol este de suplente, es un hombre de la casa, un Atlético de verdad, y es un jugador que como suplente de delantero podría valer, sobre todo por lo que transmite, que es un jugador que tiene, de los pocos que tiene sentimiento atlético en el equipo. Luego está Correa, que es un jugador que yo pensaba que este año iba a dar el golpe de la mesa, y más que dar el golpe de la mesa se ha escondido debajo de la mesa, porque ha hecho una temporada muy irregular, pocos goles, siempre parece que va a hacer mucho, y al final no hace nada. Yo no sé si el próximo año lo mejor es que siga en este rol o que se vaya a un equipo a jugar todos los partidos y ser titular, porque otro año con este rol de juego, no juego, salgo 10 minutos, 20, sería despreciar. Él necesita demostrar si vale o no vale, y la única forma de demostrar si vale o no vale es jugando de titular y bastantes minutos. Y luego lo único que se salva, no es que se salva, es que ha estado a su nivel habitual, es Griezmann, un jugador de nivel mundial, este sí que es de nivel mundial, que mete goles, que lucha, que trabaja, que da pases, y que es un jugador importantísimo en nuestro equipo, junto con Oblak son los dos mejores. Y el problema es que si estuviera mejor acompañado, pues le iría mejor a él y mejor al equipo. Y creo que no me dejó ningún delantero más, ¿no? ¿No? No, no. No hay más. No, es que no ha habido muchos tampoco, porque además si cuentas... O sea, es que 9-9-9, el único 9 natural es Fernando Torres, porque ni Griezmann, ni Correa, ni Gameiro son 9, aunque a Gameiro no lo hayan querido vender como 9. No, el único 9... Que sea todo en mi posición. Sí, sí. Juegan todos segundo delantero, ¿no? Y testimonial, Cherchi. Bueno, Cherchi. Ese es indescifrable. Otro vende burras de la gente que yo no sé, cuando fichamos a alguien, se podría hacer una recopilación de lo que se dice, porque desde el de Clever Santana, que recuerdo la portada que vi en prensa de el nuevo Deco, podíamos hacer una recopilación de los fichajes, las cantidad de tonterías que se llegan a decir, y la mayoría de las veces sin haber visto jugar al futbolista más que en uno o dos partidos o ninguno, porque ¿quién había visto jugar a Cerci algo antes de venir a Leti? Yo es que ni le conocía. Sí, bueno. Y le fichamos y todo el mundo diciendo que va a ser el nuevo Futre, que es buenísimo. Es que hay cosas que me sobrepasan. Si yo no he visto jugar a un jugador, ¿cómo puedo decir si es bueno o malo? A ver si por lo menos le encuentran equipo este verano, porque decían que... Hoy he leído que quiere rescindir el contrato y irse al Génova, claro. Encima es que no vamos a sacar ni un duro por él. No, yo ya sacar dinero no espero, pero por lo menos que no se quede ahí, porque lo de este año ha sido ridículo, ¿no? Por lo menos que no le tengamos que pagar la ficha. Ya estaba hasta inscrito en la Champions. Por ir a entrenar. Sí. Por ir a entrenar y jugar... con el Osasuna, que creo que es el único partido que ha jugado, y luego uno de Copa con el Guijuelo, una aportación excepcional para el nuevo Futre que decían algunos. Son cosas que no lo entiendo, pero bueno, no sé para qué más saca Cerci, ya más se enfada la noche. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ha sido yo. Venga, dejo ya. Sí, y bueno, nos falta Samu, cuéntanos, la delantera. A ver, voy a seguir andando en el pesimismo. Le voy a poner un 4.5 a los delanteros porque esta Mariano se llevan un 3. Su función es no exclusivamente meter goles, pero su función principal es meter goles. Entonces, hombre, delantero es meter goles, es lo suyo. Sí, lo otro es secundario, es decir, sí, el bajar a defender, el vestuario. Claro. Es secundario. Yo quiero que metas goles, para eso eres delantero. A lo mejor Forlán, pues a lo mejor no sentía tanto los colores como Fernando y por supuesto, no se sacrificaba tanto como hace, por ejemplo, Griezmann. Pero los delanteros están para meter goles. Y solo mirando los números, ha sido un fracaso absoluto de los delanteros. ¿Sí? Empezando por Gameiro, lo que ha costado, a ver a quién se lo encasquetamos ahora, porque... O sea, sería ya un golazo por la escuadra hacer la jugada de China, ¿no? Pero alguien tiene que responder. Jackson 2. O sea, exacto, pero alguien tiene que decir, ha sido mi culpa, ¿no? Pero el año pasado el Cholo fue quien dijo que fue su culpa lo de Jackson. No me acuerdo exactamente las palabras, pero que tenía depositada una esperanza, un potencial en él que al final no tenía. Entonces, en este caso, obviamente la culpa sabemos ya todos quién la tiene, que son los que ponen la pasta, bueno, o quitan la pasta de los demás para fichar. Pero o sea, hay que hacer algo. Lo que habéis hablado antes del Cholo del ultimátum. Entonces, obviamente Simeone no se va a prender fuego en la puerta 4 y decir, o me traéis un delantero o me voy, porque también es un profesional y él gana una pasta. Y a él también le viene bien estar en el Atleti por ahora, ¿no? Le viene bien, es un trampolín, es el líder ahora mismo de este equipo. Pero no podemos tampoco pedirle que sea él el que, solo él el que pida estos fichajes. También están tirando darditos los jugadores, los capitanes, los que tienen más peso en el vestuario también han tirado sí. La caña a Gilmarín, ¿no? Es el momento de responder, incluso Griezmann, ¿no? Ha tenido una semana movidita el francés, primero con las estadísticas, con los números esos que dio de me siento un 6. De sobre 10, un 6 me voy al Manchester y un 7 me quedo en el Atleti, entonces tu escala es sobre 13, que no lo ha entendido ni él, yo creo, y después, bueno, pues él también mandó un recado a la directiva, él dijo, ahora toca replantear la plantilla a ver qué jugadores vienen. Entonces, pero vamos, esto no se puede repetir más que nada porque no nos lo podemos permitir porque Simeone a lo mejor no es un Alex Ferguson o un Wenger y Wenger, Ferguson hacen eso que hacen y se tiran tantos años en los equipos precisamente por los títulos, ¿no? No te digo ganar todos los años todo, pero joder, y, igual el año que viene ya va siendo hora de que caiga una Copa del Rey a lo mejor y eso con Gameiro, o sea, te puedes olvidar de cualquier tipo de que nos teman. Sí, sí. Estaba Diego Costa, nos temían y nos respetaban, los defensas salían acojonados, de verdad, ¿eh? Porque Raúl García, Diego Costa, y este año no, es que había partidos que Gameiro Gaitán Correa, la ida del Bernabéu, es que fue bastante patético. Y si esa no es artillería, podemos tener miedo. Ni un tiro a puerta, sí, sí. Yo creo que fue ese y día. Sin casi. Y sin casi. Creo que tuvimos un disparo a puerta. Sí, o sea, es tristísimo. Y da rabia, y porque otras temporadas teníamos solo delanteros, ¿os acordáis? Kun Forlán. Era solo delantero. Imagínate si tuviéramos a Kun Forlán con el equipo del Cholo. Claro. La excusa era es que no tenemos medio campo, necesitamos a alguien que se la ponga, tal. Y ahora siempre nos falta algo, ¿no? Pues ya va siendo hora que se han quedado ya sin excusa. Sin duda que sería Forlán en el equipo del Cholo. Un espectáculo. Es que es una pena, porque hemos tenido delanteras buenas, la del año de la Liga. Pero bueno, sí, y la de antes. Hasta Griezmann, ¿eh? Eso que era Adrián. Y la de antes. Que tú has tenido a Villa, que era posiblemente el de los mejores delanteros de la selección española que ha habido. El mejor. A Diego Costa y luego un Raúl García que te hizo el segundo delantero ahí marcando bastantes goles. Falcao, o sea, es que estamos hablando de auténticos jugadores que jugaban ahí en esa posición. Es que tampoco hay que hacerlo que también. Te metían goles ellos solos. Este año, ¿cuántos goles nos ha sacado el Madrid y el Barça? Pues, pues mira, por ejemplo, el Real Madrid nos ha sacado ahora mismo a nosotros 40 goles. 13 goles. 13 solo. ¿En Liga? No, 13 no. Perdón, en contra, discúlpame. No, 36 goles. Ah, ¿ves? Si es que 36 goles. Es una barbaridad. En Liga, ¿eh? En Liga. Ahí es nada. Que si sumas todas las competiciones, pero bueno, está claro, la delantera hace falta un delantero centro goleador. Goleador mundial, ¿no? Un tío que te meta 15 goles, no, un tío que te asegure entre 25 y 30, un tío que el otro equipo diga, joder, que está este, que no va a meter un gol y que dé miedo y que meta goles y que un delantero centro goleador, un Baltasar, un Forlán, si es que los hemos tenido en este equipo, podemos decir muchísimos nombres y el Atleti siempre ha tenido delanteros 9 buenísimos, nos van a salir muchísimos a todos, yo no sé por qué. En estos últimos años no tenemos ese delantero, Griezmann lo suple como puede, pero no es un delantero centro goleador, es otro estilo. Imagínate lo que podría estar Griezmann acompañado de Diego Costa, de un Falcao. Lo que da y lo que recibiría. Eso es, porque también hay veces que da juego y no hay nadie que le siga. Entonces, sí. Es como decir, o Carrasco, anda que no ha habido veces que ha corrido la banda central y no había nadie. No había nadie el segundo palo. O sea, es que dices, pero por favor. O sea. Bueno. Forlán, es que es lo que he dicho, es que es Forlán. Ahí mete la puntera y gol. Es que todo lo que cogía el tío. Que está jugando en India ahora. Que por lo visto dijo el otro día que quería volver, que le habían hecho ofertas de España. Pero no del Atleti, obviamente. Aunque este puede seguir jugando hasta los 45 sin problemas, Forlán. Con el físico sí, que es tenía. Un tío que se cuida. Sí. Bueno. Es un profesional de los pies de la cabeza. Sí. Vamos ahora a escuchar un audio de nuestro, lo estábamos diciendo antes en línea interna, nuestro colaborador en la sombra, Antonio, que parece uno más aquí, pero nunca le hemos tenido. A ver si un día le tenemos por aquí, que entre en el programa, pero bueno, siempre nos manda sus audios y esta vez no ha sido menos y nos ha mandado un audio haciendo su valoración de la temporada, así que vamos a ver qué le ha parecido a él esta 2016-17. Bueno, pues quería comentar un poco la temporada del Atlético de Madrid este año, 2016-2017. Si le tuviese que poner una nota, sería una nota de 8,5. De haber conseguido llegar a la final de la Copa del Rey, haberla ganado, hubiese sido un 10. De haber llegado a la final de la Champions, hubiese sido un 10. De haber llegado a la final de la Champions, haberla ganado, sería una matrícula de honor. No ha sido el caso y con los miembros de este equipo llegar a estar terceros en esta liga tal como habíamos estado casi 9 puntos por detrás del Sevilla y luego llegar a semifinales de Champions, semifinales de la Copa del Rey, pues son objetivos cumplidos claramente por este equipo, por los miembros del que está hecho y yo creo que no hay nada más que pedirle a este grupo de jugadores y a este cuerpo técnico. Un sobresaliente, es una nota más que justa y bueno, pues en términos generales yo creo que el equipo ha cumplido, como he dicho, los objetivos de esta temporada. Hay que recordar que hay un informe que es el informe de Deloitte que habla de la finanza de los clubes europeos. Aparecen los clubes de Europa clasificados por su capacidad económica, básicamente. El primer equipo creo que era el Manchester United, el segundo el Real Madrid, el tercero el Barcelona. El Atlético de Madrid aparece en la 13ª posición. Escuchando el podcast de hace unas semanas, creo recordar que había un informe que, con méritos deportivos, entre comillas, se decía que el Atlético de Madrid era el número 3 de los clubes europeos. Y bueno, yo creo que con esto está resumido todo lo que he dicho anteriormente. Concentrándonos un poquito más en la plantilla, pues para no extenderme mucho, pues diré que bueno, pues ha sido un año en el que el Atlético de Madrid empezó mal, porque la temporada ha sido muy larga. La temporada, si la entendemos, empezando desde la final de Milán que perdimos, desde entonces yo creo que empezó la temporada y la hemos terminado ahora, una temporada larguísima, como digo, y además bueno, pues dado aquel resultado, el equipo ha tenido un proceso que a mí me parecía que era un proceso de depresión. Pero también, como ya había comentado en algún momento, me parecía que teníamos al mejor psicólogo en el banquillo, ¿no? Entonces, pues este equipo ha remontado, ha tenido en sus tres líneas problemas en todas ellas, y paso a resumirlas un poco como lo he visto yo. En la defensa hemos tenido lesiones, hemos tenido jugadores que han estado jugando como Godín de una manera atípica, cometiendo fallos que no solían. Lo que pasa es que Godín en un momento de la temporada se lesiona, está como 15-20 días fuera del equipo. Yo creo que eso le viene muy bien porque vuelve a centrarse. Yo creo que a partir de ahí se vuelve a restaurar la tarea defensiva del equipo que había venido siendo hasta ahora. Y todo esto culmina, aún con las bajas que hemos tenido en el lateral derecho, con todas las vicisitudes de Jiménez, en fin, los cambios de lateral y todas estas cosas que han pasado, el equipo ha terminado haciendo Zamora a Oblak, ¿no? Eso quiere decir que el balance defensivo del equipo ha sido muy bueno durante toda la temporada. En el medio del campo me gustaría destacar a tres canteranos que han sostenido durante todo el partido, acumulando partidos y partidos y partidos y minutos en sus piernas, como han sido Gaby, Coque y Saúl, lesionados de gravedad, Thiago, que no se ha recuperado, y Augusto, que se rompió a las primeras de cambio y tampoco hemos podido contar con él en toda la temporada. Pues estos tres jugadores han sostenido este equipo, acumulando ya como he dicho, una cantidad de minutos importantísima. Y quiero recalcar el dato, son tres canteranos, Gaby, Saúl y Joque. Entonces, pues bueno, nada más que pedir a estos jugadores, que obviamente se han enfrentado a equipos cuyo gasto físico ha sido mucho mayor, porque se lo han podido permitir, porque han estado jugando más tranquilamente, han podido hacer rotaciones, y ellos pues en algún momento se les ha visto sufrir, pero es que lógicamente tenía que pasar. Y bueno, en la delantera, pues yo creo que durante toda la temporada ha habido un problema en la delantera, obviamente no voy a descubrir nada. Yo creo que si se hubiese apostado directamente por Torres, hubiésemos implementado, a mi modo de ver, algo más los resultados, porque él necesita sentirse importante, y yo creo que hubiese tenido la regularidad suficiente como para haber dado mejores resultados de los que ha dado. Que bueno, que dentro de la falta de gol que tiene, yo creo que siempre que ha salido ha cumplido. Y Gameiro, pues que bueno, pues que no ha cumplido las expectativas de este año por el dinero que costó, y bueno, pues pues no sé qué pasará con él en el futuro, pero desde luego este año pues no ha cumplido con el objetivo, que era marcar una serie de goles que nos permitiesen llegar a cuotas un poco más altas de éxito. Ya digo, la alternancia, la irregularidad en el delantero centro, creo que nos ha hecho también pagar el pato en algún momento, y bueno, pues esto es lo que teníamos esta temporada. En los porteros, los dos han cumplido perfectamente. Oblak, Zamora de este año, un portero de una gran capacidad, no voy a descubrir yo ahora su valía, pero Moya cuando ha salido pues también ha cumplido bastante bien. Y para finalizar, pues hablar del cuerpo técnico, el entrenador y el segundo entrenador, en fin, los preparadores físicos y el del entrenador de porteros. Yo creo que para todos un sobresaliente, porque han conseguido sacar de este equipo, han conseguido exprimirlo al máximo, y cuando ha estado en momentos de necesidad que el equipo no estaba bien, han conseguido y han podido sacarlo adelante. Así que por ahí pues ninguna pega y nada más que agradecimiento a su esfuerzo. Ojalá nos dure muchos años aquí. Bueno, ya para terminar, que me estoy pasando un poco del tiempo que tenía previsto, quería comentar una cosa nada más. Hemos llegado a semifinales de la Copa del Rey. En ese trofeo yo creo que siempre tenemos que tener las miras de llegar a la final. Y yo creo que ahí pues podríamos haber conseguido alguna cosa más. En la Champions hemos llegado hasta donde hemos llegado. Creo que hemos jugado con todo y hemos tenido posibilidades unos instantes. Y bueno, pues ha estado ahí. Después del batacazo del 3-0 estuvimos a punto de poder lograrlo, pero desgraciadamente no se dio. Pero en la Liga quería comentar una cosa. En la Liga no se podía haber hecho otra cosa. Yo creo que este año el Real Madrid tenía que salir campeón. El arbitraje durante toda la temporada a favor de este equipo ha sido lamentable. O sea, yo es que no se han escondido ni el equipo ni los árbitros. O sea, era una liga absolutamente destinada a que la ganase el Real Madrid. Nosotros no sé si hubiésemos tenido capacidad de rebatirle o de disputarle la liga a este equipo, pero desde luego con las ayudas arbitrales que ha tenido, que han sido vergonzosas durante todo el año, este equipo tenía que salir campeón. Entonces yo creo que el tercer puesto es un puesto objetivo cumplido, como he dicho, y es el puesto al que el Atlético de Madrid podía llegar a competir este año. O sea, podría lograr este año, porque es que desde luego no le iban a haber dejado llegar a más arriba, no porque le hubiesen perjudicado, ojo, sino porque es que los dos equipos de arriba, especialmente el Real Madrid, no sé si convendréis conmigo en esta opinión, o sea, ha sido una liga absolutamente preparada y ha sido dirigida a que la ganen estos señores. Entonces pues bueno, solo quería comentar esto. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias, Forza Leti, y hasta la próxima. Bueno, yo quiero comentar esto último que ha dicho. Yo creo que el Cholo tenía razón la temporada pasada cuando dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada para que la ganara el Real Madrid. Lo que pasa es que, como lo dijo, si hubiese pasado entonces, igual hubiese sido demasiado, ¿no? Le hubiesen dado la razón al Cholo. Y por no dársela, lo han esperado un año más, porque sí que es verdad que ha sido ridículo lo de los arbitrajes a esta gente. O sea, además es curioso porque han ganado la Liga, que hacía años que no la ganaban, pero no sé si os ha parecido a vosotros, pero a mí, obviamente yo en la distancia, pero me ha parecido como que no se le ha dado mucho bombo, ¿no? No sé, como que lo han hecho un poco callándolo un poco, ¿no? Como que hemos ganado la Liga, pero tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no? Que están esperando ganar la Champions. Sí, bueno, a ver. Si se hubieran eliminado de la Champions, la Liga hubiera sido en la séptima maravilla del mundo mundial. Pero como les queda la Champions, porque un año ganaron la Copa del Rey y parecía que la Copa del Rey era el nuevo mundial de fútbol. Sí. O sea, que ellos venden su moto según les va. Sí. La verdad es que de que ha favorecido mucho al Madrid o no, en los años 70 y 80 se les favorecía muchísimo más. Lo que pasa que no había tanta televisión y muchos fallos pasaban a mejor vida, porque no había ni la mitad de cámara ni la mitad de seguimiento, había partidos que ni se echaban por la televisión. Pero os puedo asegurar que en esos años era todavía muchísimo más. Lo que pasa que ahora se ve, pero antiguamente no se veía, y era increíble, desde expulsar a jugadores sordomudos por insultar al árbitro a penaltis de todo tipo y todo tipo de cosas. Ahora les ayudan, pero es que antes era imposible que cualquier otro equipo ganara un título que no fuera el Madrid. Bueno, y otra cosa que ha comentado que no hemos hecho ha sido puntuar al cuerpo técnico. Hombre, porque puntuar a la directiva no lo hacemos, ¿no? Porque ya le damos el cero directamente y pasamos. Es que puntuar a delincuentes es difícil. Claro, pero el cuerpo técnico, no sé, Fernando, dale una puntuación a tu puntuación al cuerpo técnico. Por esta temporada solo, ¿no? Sí. No por la trayectoria. No, por esta temporada. Pues esta temporada para mí ha sido la peor temporada de Simeone en el Atleti, le voy a dar un 8. El motivo es que en la Champions ha sido muy decepcionante. El partido de ida en el Naveo fue totalmente decepcionante. En la Liga, más o menos, tampoco es que se haya hecho nada maravilla. Y sobre todo esos cambios de sistemas y de tácticas que ha habido bastante, porque al principio jugábamos de una manera, luego de otra, luego de otra. Y yo creo que ni el propio Cholo está satisfecho con lo que se ha hecho esta temporada. Él sabe que se puede hacer más, incluso con lo que tenemos, pero que él no se la ha visto tan feliz y tan implicado con el equipo, en el sentido de que él confiaba a muerte en los jugadores, que algo ha faltado, y eso sí, yo lo he notado, no sé si otra gente lo ha notado, pero no le he visto al Cholo tan feliz como en otros años con la plantilla, y por lo tanto le doy un 8. Samu, te veo muy callado, puntuación al cuerpo técnico. Pues bueno, yo creo que de lo que hablabais, el Cholo habló de luto después de Milán, también hay que entenderlo, o sea, todas las ilusiones, el trabajo, y al final por un penalti de mierda que le das al palo, o sea, es muy doloroso, y nos dolió a nosotros, imagínate, a sentirte responsable, ¿no? Tanto Juanfran como Simeone. Entonces dijo que iba a haber un luto, y lo ha habido, esta es la temporada del luto. Entonces yo creo que seguimos arrastrando ese estigma con el Madrid y con la final de Champions. Entonces, bueno, el cuerpo técnico, pues es verdad que podrían haber apostado por una forma de jugar, han reculado mucho, pero no, les pondría, por ejemplo, eso, entre un 8 y un 8 y medio, 8-25. José. Pues yo aquí dentro del cuerpo técnico hay una cosa que yo creo que se nos ha pasado ahí, yo al menos creo que sí que había que puntuarle, y no positivo, o al menos no darle tan buena nota que otros años, porque yo creo que este año también ha habido muchas lesiones musculares, y yo no sé si a lo mejor la sobrecarga de entrenamientos en un momento dado ha sido muy fuerte, o quizás no se ha hecho un seguimiento a ello, ¿no? Debido, porque ha habido mucha lesión muscular también. Entonces, ahí yo creo que no sé, el profe Ortega, igual que les pone como motos, a lo mejor también en algún momento se le ha ido un poco la mano y los ha tenido ahí a más revoluciones, quizás. Pero en general yo creo que sí, que coincido también con ese análisis de que hay una época al principio de la temporada que ha habido un pequeño, no sé si situación triste en el cuerpo técnico, que no daba con la tecla, y luego al final pues se ha vuelto a ver que volviendo al origen es como más puntos se han sacado, cómo se ha vuelto otra vez a encauzar la temporada, a llegar a semifinales y a rozar otra vez, pero claro, es que el chicle no da más. Y han hecho lo que han podido. Entonces, mi nota para el cuerpo técnico es un 7, un 7 y medio. Yo le voy a dar un 8. Le voy a dar un 8 porque ha hecho cosas buenas y cosas malas. Quizás lo mejor, sobre todo hablando del cuerpo técnico, centrándonos en el Cholo, ¿no? Porque el resto, pues, vemos menos su trabajo, pero obviamente afecta ahí, ¿no? Pero yo creo que el Cholo, siendo la cabeza visible, intentó cambiar las cosas, ¿no? Primero empezamos un poco, el rumbo estaba un poco, no estaba claro al inicio de temporada, ¿no? Después de aquella final y aquella, la espantada y los comentarios y demás, ¿no? Que, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de los comentarios de Griezmann, pero unos comentarios muy parecidos hizo el Cholo al final de temporada pasada, ¿no? Y lo que pasa es que todo se sobreinterpreta demasiado, ¿no? Y haces un comentario y se empiezan a elaborar hipótesis, y se dudó un poco del Cholo, yo creo que él mismo dudaba. Empezamos un poco titubeantes, ¿no? Y quería hacer algo diferente, y yo creo que se equivocó. Se equivocó no por querer hacerlo, porque yo creo que era lo que necesitaba el equipo, necesitaba cambiar algo, sobre todo viendo cómo los mimbres que tenía no eran los que él quería, a lo mejor, y los que necesitaba el equipo. Pero con lo que tenía, sabía que a lo más que iba a llegar quizás era otra final, pero no iba a poder ganarla porque pensaba que había que cambiar algo radicalmente. Lo intentó y no salió. Y en su defensa, que por ahí es por donde le subo la nota quizá un poco más, es porque supo rehacerse de eso, ¿no? Y yo creo que en lo que es este año de calendario, el 2017, el Cholo ha, no voy a decir ha renacido como entrenador, pero sí que ha sí que ha puesto, ¿no? Ha cambiado otra vez y ha vuelto a hacer un Atlético en el que nos podemos reconocer. No voy a decir lo mismo, eso de que volvimos a ese Atleti del año de la Liga y tal, no es eso. Pero sí que ha hecho un equipo más reconocible, ¿no? Ha hecho que el equipo tenga las cosas más claras, pese a que también sigue cometiendo errores, ha seguido cometiendo errores, como todo humano, ser humano. Pero ese poder... hemos llegado, estuvimos en el momento más bajo del Cholo, ¿no? El final del año pasado, yo creo que ha sido el momento más bajo desde que el Cholo está en el Atleti, un momento muy duro, y ha sabido reponerse, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante. Sí. Y eso me da esperanzas de que el Cholo está ahí, que está con nosotros. Lo más fácil para muchos otros entrenadores hubiese sido darlo por perdido, que pasa mucho. En ese momento, momentos difíciles, dices, yo aquí ya no puedo hacer nada más, se desentienden un poco y al final acaba pasando que destituyen al entrenador, el entrenador se va, viene otro y acaba la temporada hecho un desastre, ¿no? Y nos lo van a decir a nosotros, que nos ha pasado muchísimas veces, ¿no? Es más, así fue como vino el Cholo. El Cholo vino porque a Manzano le dieron una plantilla, que era muy buena plantilla. Viniendo de años anteriores, era probablemente la mejor plantilla de Atleti en muchos años y no supo hacerlo y se desesperó y llegó un momento en el que simplemente pues dejó de hacer nada, ¿no? y pasaba y sabía que ya no tenía solución y no intentaba solucionarlo, y la solución fue pues que se fuera y llegó el Cholo, y el Cholo ha demostrado que eso, que pese a que las cosas van mal, y eso es quiero pensar, ¿no? El muy del espíritu de todos los atléticos, ¿no? El no rendirse nunca, ¿no? Que decíamos mucho cuando perdimos ese partido, esa semifinal de por 3-0 en el campo del Trampas, como mucho mensaje, pero luego en el campo, pero por ejemplo, ese rehacerse sí que ha sido esos mensajes que lanza el Cholo, ¿no? Nunca dejes de luchar y tal. Ahí se vio demostrado, yo creo, y bueno, por ahí pues a mí me hace ilusión, ¿no? Y que siga el Cholo, lo que pasa que eso, que a ver qué pasa con los demás, ¿no? Con los de arriba. Porque eso, lo de los milagros, se llaman milagros por algo. Si no fuesen milagros, pues serían trabajos no regulares, pero esos son milagros, ¿no? Ahora... si os parece, voy a leer un momento. Tenemos un comentario que nos mandaron hace ya unos días. Este viene de Clemen. Creo que leímos parte de la semana pasada, pero nos hacen un análisis de la plantilla y tal, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Nosotros ya hemos hecho la nuestra, pero vamos a leer la suya. Y nos cuenta, en primer lugar, muchas gracias una vez más por el pedazo de podcast que hacéis, por el que os agradezco y felicito. Se acaba un año agridulce para el Atleti, en el que a pesar de haber llegado muy lejos en todas las competiciones, nos quedamos a las puertas de la gloria. Por eso quería hacer este análisis. Plantilla 16-17. Y va uno por uno, pero como son rápidos, lo leo. Dice Moyá, temporada aceptable, cumplió cuando Oblak se lesionó. Oblak, sinceramente no sé qué portero es mejor que Oblak. Para mí, el mejor portero del mundo hoy por hoy, lo cual debería haberse reflejado en su cláusula de rescisión. Defensa, de las mejores del mundo. Si algo funciona mejor, mejor no tocarlo, por lo que haría pocos cambios. Godín, ¿qué decir de Godín? De los mejores centrales del mundo, sin lugar a dudas. Esta temporada ha tenido altibajos, pero confía ciegamente en él. Con respecto a su cláusula, lo mismo que con Oblak. Felipe, lateral izquierdo de talla mundial, ha tenido altibajos como Godín, pero ha terminado la temporada rayando un nivel sublime. Savic, es luchador y tiene garra, pero nos ha costado goles en partidos vitales esta temporada. Debe mejorar. Bresalco, sin lugar a dudas, el mejor fichaje de la temporada pasada. Y eso que venía de tapado. Recambio de Juanfran para muchísimos años. Deberíamos aumentar su cláusula de rescisión y blindarlo. Es un luchador y además tiene técnica, factores que rara vez van de la mano. Lucas, gran jugador con una proyección inmensa. Ha cumplido siempre que ha jugado, igual que la temporada anterior. Me lo quedaría sin dudas. Juanfran, a pesar de ir cumpliendo años, sigue siendo un crack. De cara a la temporada que viene, debería alternarse con Bersalco para que ambos lleguen frescos a final de temporada. Jiménez, tiene una gran progresión, pero quizás sea un jugador redundante, dado que Savic, en mi opinión, es algo más fiable y maduro. Podría ser una posible venta que nos ayude a aportar calidad al centro del campo y a la delantera, que es donde más la necesitamos. Centro del campo, definitivamente nuestro talón de Aquiles, junto con la delantera. Los jugadores con calidad se alternan con jugadores que no dan la talla. Nos ha faltado calidad en el centro del campo y lo hemos notado durante toda la temporada, especialmente en las batallas más importantes, donde el control del partido pasa por hacerse con el control del medio campo. Thiago, agradeciéndole todo lo que ha hecho por el Atleti, ha llegado el momento de su marcha. Tiene una edad importante y podrá aportar poco al equipo. Coque, personalmente, y a pesar de que sea un estandarte del Atleti, estoy muy descontento con su rendimiento desde hace un par de años. Ha perdido su mordida en las faltas y todos los córners que saca acaban siendo detenidos en el primer palo por el portero. Necesitamos que vuelva el balón parado, receta que tantas alegrías nos dio hace un par de años. Cada córner era un penalti a favor del Atleti y desgraciadamente eso ya no ocurre. Saúl, un crack. A pesar de que debe ser más regular, ha pasado más inadvertido en Liga, pero ha sido decisivo en Champions, donde ha marcado en octavos, cuartos y semis. Carrasco, de lo mejorcito todo del Atleti de este año, aunque el Cholo debería devolverlo a su posición natural, a la izquierda, y dejar de ponerlo en la derecha donde rinde menos. Augusto, sinceramente no creo que este jugador tenga el nivel necesario para jugar en el Atleti. Espero que se recupere bien de la lesión y le deseo lo mejor, pero en mi humilde opinión deberíamos venderlo. Gaby, el eterno capitán, sobran palabras. Regalaba a Chelsea, Thomas y Gaitán porque Gaby tuviera 10 años menos. Joder, qué fácil, hombre, regalar a Chelsea y Gaitán, ¿eh? Chelsea, ¿alguien sería tan amable de decirme qué hace aquí este tío? Thomas, el eterno becario. Tiene buenas características, pero el Atleti no puede permitirse experimentos. Lo vendería. Gaitán, el fichaje estrella de este año. Que alguien me diga que no es Jackson con una careta. Lamentable su actitud en el campo. No tiene mordida ni le echa huevos. Parece que la cosa no va con él. Ha sido un jugador totalmente irrelevante y, en mi opinión, la demostración empírica de una idea. La liga portuguesa no es un buen río en el que pescar. Descontando al Tigre Falcao, que es la excepción que confirma la regla. Delantera, el otro talón de Aquiles del equipo. De forma análoga al centro del campo, deberíamos hacer una importante limpieza e inversión aquí. Griezmann, el único jugador top que tenemos en la delantera que obviamente no puede arreglar solo los partidos. A veces da la sensación de que debería ser más regular, pero no se le puede pedir todo. Está totalmente solo contra el mundo, desconectado del centro del campo donde necesitamos pasadores de talla mundial. Torres, a pesar de ser probablemente mi jugador favorito, los años no perdonan. Gran jugador, mejor persona y es un estandarte de todo lo que representa el Atlético de Madrid, pero ha llegado el momento de partir para el niño. Espero que quede mucho, muchísimo tiempo para que veamos partir al Cholo, pero el día que esto ocurra, veo en Torres a un posible sustituto. Gameiro, jugador profesional y de entrega, pero no da el nivel necesario en el Atlético. Falla demasiadas ocasiones de gol clarísimas y un equipo aquejado de falta en ataque no puede permitir eso. Tiene que salir. Correa, otra eterna promesa que se queda en eso. Promesa. A pesar de que es muy técnico, no acaba de explotar y el Atleti no puede esperar siempre. Necesitamos algo más. Entrenador, Cholo Simeone. Lo mejor que nos ha pasado en lustros. Espero que tengamos muchos años de cholismo, pero debería dar un ultimátum ya a la directiva. O se invierte el dinero ganado, que es mucho, en jugadores de nivel mundial, o se acabó el Cholo. Personalmente jamás se lo tenía en cuenta si se fuera así. Necesitamos que el Cholo, con perdón de la expresión, ponga los huevos encima de la mesa y obligue a Gil y a Cerezo a dejarse de Vietos, Cranevites, Gaitanes, Tomases, Chechis y Augustos de la vida y a empezar con jugadores realmente decisivos como Lewandowski, Cavani, Reus, Müller y demás. Ha llegado la hora de invertir el dinero ganado en Champions, derechos televisivos y demás en algo más que cemento. Es milagroso que el Cholo haya llegado a semis de Champions, Copa del Rey y haya conseguido la tercera posición en Liga con el poco fondo de armario que ofrece la directiva, que es el mayor mal del Atleti de Madrid. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que los aficionados del Atleti deberíamos unirnos para pedir dimisiones de Giles, Cerezos y demás casta. Plantilla 17-18. Nos hace lo que ve, ¿no? Dice, si queremos ir a por la Champions, no solo necesitamos jugadores que marquen la diferencia, sino quitarnos de encima a varios que no aportan mucho. Esto me imagino que asume que nos quitan la sanción, porque eso es otro tema, ¿eh? Me gusta reforzar numéricamente lo que pienso. Será porque soy ingeniero. Pero en mi opinión, y usando como referencia el precio de los jugadores, tomando de la web de transfermarket.es. Bajas, 12. Toma, ¿eh? Jiménez, y esto, o sea, hace las cuentas basándose en los precios que pone actualmente de los jugadores. ¿Cuánto nos darían por ellos, no? O sea, está haciendo las cuentas con cláusulas. Jiménez, 28. Thiago, 2. Bueno, Thiago no porque se ha retirado. Coque, 55. Augusto, joder, esto vende a Coque. Augusto, 6. Cersei, 5. Tomás, 4,5. Gaitán, 22. Gameiro, 25. Torres, 6. Correa, 15. Vieto, 16. Craneviter, 6. Total, 190,5 millones. Estas posibles ventas, unido a que tenemos un total de 300 millones de presupuesto para la próxima temporada, lo cual es algo insólito en este equipo, pueden permitir dar el ansiado salto de calidad que nos hace falta. Altas. A ver lo que nos ficha. 10 altas. O sea, vende 12 y ficha 10. Pero vamos a ver. Nos ficha a Bonucci, defensa central, 40 millones. De Bruyne, medio centro, 65 millones. Berratti, medio centro, 40 millones. Cazorla, libre. De Rossi, libre. Thiago... Es el Football Manager. Sí, sí, sí. Oye, pero joder. De Thiago, o sea, Mota, libre. Suso Pitar. Sí, sí. Mata, 30 millones. Lewandowski, 80. Márez, 30. Jesús Navas, libre. Total, 285 millones que podrían ser menos incluso al haber jugadores de la talla de Ribery que puedan quedar libres en junio de este año. Neto compras-ventas, 285 menos 190, 94 millones en gastos, cifra muy inferior a los 300 millones de presupuesto que parece manejar el club. Con estos cambios, una posible plantilla sería Oblak, Felipe, Godín, Bonucci, Bersalco, Carrasco, Berratti, Gavi, De Bruyne, Griezmann, Lewandowski, Márez. Oye, te lo compro. Joder. Una cosa. Vete, vamos, vamos. Mucho de, que se está hablando mucho, no solo de Costa, de Dani Ceballos también. De hecho, sí, viene Ceballos a jugar el partido este mañana. Bueno, Ceballos, Sandro, ¿no? Sí. Lacazette. Pero bueno, espera que todavía no ha terminado, que nos dice... Con cambios de la más alta calidad, como Juanfran, Cazorla, Lucas, Juan Mata, Jesús Navas o De Rossi. Dicen que soñar es gratis, pero una plantilla así puede ser una realidad. Por data, me gustaría acabar con una mención especial. ¿Podría, por favor, decirme a alguien por qué malvendimos por 10 millones a un señor llamado Raúl García Escudero? De verdad que no lo entiendo. Eso es verdad. Y supe desde ese partido... García, algún día se... Sí. Y supe desde ese partido en el que se iba... Raúl García. Eso. Espera, que sí. No, es que nada, nadie lo entiende. No se explica nunca. Supe desde ese partido en el que se iba, en el que ganamos 3-0 contra Sevilla, que el Atleti estaba cometiendo un grave error. Vaya por delante. Totalmente. Que encanta al Cholo, pero considero este uno de sus mayores errores como entrenador del Atlético. Yo, personalmente, yo creo que Raúl García vio que no iba a jugarlo, que no iba a ser igual de importante. ¿Pero por qué no iba a jugar? ¿Para sacar a los merluzos que hemos tenido? Porque traen fichajes también, ¿eh? Cuando traen ni fichajes personal ni nada ya. Sí, no, que sí, de verdad que no, sí, había algo en su familia, creo que tenía alguien enfermo que vive cerca de Bilbao, quería acercarse a Bilbao. Sí, había un tema familiar, o sea, y quería acercarse a su madre. O sea, ¿a qué distancia está Bilbao de Pamplona y de Pamplona de Madrid? No, ¿qué diferencia hay a nivel? Está más cerca. Una hora, de dos Bilbao. Horas. Pero si hubiera tenido un problema familiar grave, se va a Pamplona. Bueno. Si un familiar mío se está muriendo, me voy a Pamplona, no me voy a Bilbao. Sigo con el texto. Nos dice, a esperar del partido de mañana entre el Atlético y el Bilbao, obviamente este email no lo mandó antes, Raúl García lleva solo en Liga 10 goles. Este número es enorme para un centrocampista. Por ejemplo, Saúl lleva 4 en Liga. Y esos 10 goles probablemente nos hubieran permitido pelear por la Liga. Y quién sabe si jugar la final de Champions. No solo es Raúl García un guerrero y un excelente cabeceador, sino que además es un señor. Nunca olvidaré que, siendo ya jugador del Atleti de Bilbao, se desplazó a ver la final de Champions a Milán para animar al equipo. Me parece injusto que Raúl García tuviera que demostrar absolutamente todo en cada partido, meter 3 goles y provocar un penalti a favor, mientras que jugadores como Vieto, Craneviter, Gaitán, Augusto, Tomás y demás parecen tener vía libre para experimentos y carta blanca. Basta ya de jugadores no contrastados. Mañana hay que recibir a Rulo como se merece, en la que es su casa, el Estadio Vicente Calderón. Bueno, pues así fue, además se le dio una ovación cuando se le hizo el cambio. Y dice, lamento la longitud del mensaje, pero creo que era un buen momento para echar la vista atrás y valorar cómo está este equipo, qué necesita y qué le sobra. Sería genial si hiciera un especial de la idiosincrasia que rodea al equipo, en el que se tratara también el traslado a la... Y nos pone con, no sé, exclamaciones, peineta. Sí, me pasa como a Fernando, cada vez que me viene el nombre le pongo un prefijo de 4 letras bastante más sonante. Un abrazo al equipo, espero que me mandéis un saludo, y a todos los oyentes, Fuerza Leti. Hombre, pues un saludo para Clemen. La verdad que ha estado muy interesante el mensaje. Sembrado. Lo del PC Fútbol también, bastante... Ojalá, pero es que se te ha olvidado poner una... Claro, juegas a los números con los jugadores y tal, pero se te ha olvidado poner ahí a Cerezo y Gilmarín, que son los expertos en jugar a los números, ¿no? Pero la comisión cambia mucho. Sí. Pone a 3 o 4 jugadores libres. Pero no, lo que está claro es que tendría que hacer una cosa así. Yo no vendería tanto ni compraría tanto, pero sí que los nombres que han salido ahora muchos nombres y no me vale ninguno. Si venimos con Sandro, con Dani Ceballos o Perico Los Palotes, son jugadores de nivel medio. No son crack mundiales, al final estamos otra vez en lo mismo. Lacazette es una incógnita. ¿Quién ha visto jugar a Lacazette? De YouTube, porque realmente has visto a lo mejor jugadas algún día en el periódico de turno, un partido entero no lo has visto. Ahora que hablas de él, tenemos un mensaje también de un oyente, de Luis Miguel, que lo voy a leer, que habla de Lacazette. Dice: saludos a todos, soy Luis Miguel y os escribo desde Alicante. Buen partido para despedir el Calderón. Este nos lo mandó después del partido del otro día. Dice: lástima, ese es casi tercer gol de Torres. Magnífico. Tomás, el año que viene habrá que darle más minutos. Tiene calidad, físico y entrega. La temporada ha sido para mí de notable alto. Semifinales de Copa y Champions y tercero de la Liga. Aunque con el presupuesto que ya tenemos, más de 200 millones, creo que deberíamos estar más cerca de los de arriba. No digo ganar la Liga todos los años, pero sí apretarles más, como el año pasado, por ejemplo. Sirva como atenuante el hecho de que hemos tenido mala suerte con las lesiones. Por otro lado, como parece que tenemos medio atado a Lacazette, delantero centro del Lyon francés, he estado investigando por la red. Tiene 25 años y mide 1,75. En los últimos 4 años ha marcado 22, 28, 23 y 35 goles esta temporada. De esos 35, 29 han sido con el pie derecho, 4 con el izquierdo y 2 de cabeza. En cuanto a desde dónde marca gol, 5 han sido desde el centro del área pequeña, 27 dentro del área de penalti, excluyendo el área pequeña, y 3 desde fuera del área. Otro dato muy interesante es que ha marcado 10 goles de penaltis. Todo esto según la página WhoScore, bla, bla, bla. Los del Sport han publicado un vídeo con goles suyos. Imagino que pensaban que iba a ficharlo el Barça. Con todos estos datos y viendo el vídeo, me recuerda mucho a Falcao. Básicamente lo que hace es acompañar a la jugada. Es bastante rápido y cuando se la pasan le mete una chufa, perdón por la expresión valenciana, al balón y marca gol. Además se mueve muy bien por el área. Parece que sepa a dónde va a ir y el rechace antes de que se produzca. Así de simple. Se la pasan, chuta y marca. No regala demasiado ni participa en el juego. Solo chuta y marca. Ah, y no falla un penalti. En fin, esto es lo que parece. No es alto ni va a rematar de cabeza mucho, pero sí marca todas las que pille. Vamos a notar una diferencia abismal en comparación con lo que estamos acostumbrados. El tiempo dirá y quitará razones. Un saludo y muchas gracias a todos por vuestra dedicación. Pues no sé, porque lo de Lacazette, de repente, y esto va a ser así todo el verano hasta agosto, sacan un nombre, una semana entera, se estiraron una semana entera hablando de Lacazette, luego salió todo el tema este de Griezmann en la televisión francesa y ya nadie hablaba de Lacazette. Y bueno, y la semana que viene pues nos traerán a otra. Ha dado un dato importante el oyente, ¿eh? ¿Lo de los penaltis? La mayoría de los goles los mete en el área pequeña. Sí, claro. Es un cazador de goles. Y no nos vendría mal un jugador así. Que hay que proporcionarle balones, claro, también. Ese es el problema. Que no se los va a hacer él, ¿eh? Ese es el problema. Que Lacazette es muy buen jugador, pero tiene buenos pasadores, ¿eh? Bueno, y también que las defensas... Porque si los metes en el área pequeña es que necesitas a alguien que te los pase, no sé... No mete goles de tiro de fuera del área o del dentro del área grande. Yo no le he visto mucho, pero le he visto algunos partidos y no es un jugador que me disguste, ni mucho menos. Y yo lo prefiero, por ejemplo, antes que Gameiro, pero no es lo que buscamos. No es un Diego Costa. No. Y el Cholo quiere a Diego Costa o un jugador, como Diego Costa. Que le lanzas un balón de la nada y te hace un gol, sí, ¿no? Clement decía de fichar a Lewandowski, pues un Lewandowski tampoco me importaría, porque también Lewandowski es muy parecido a Diego Costa también, ¿no? Un jugador así. O mínimamente se hablaba de Vardy. Vardy, que no llega al nivel, pero sí que se acerca. Es un jugador que hace lo mismo, ¿no? Es un necesitamos un 9 que se pueda hacerlo, que se lo pueda hacer él solo, que no necesite que le den un pase perfecto, que no necesita que esté, no, necesita pues eso, correr con el balón y buscarse las castañas, sí, y que sepa hacérselo. Es que esto es muy sencillo. Es que tú imagínate ahora mismo, tú eres Gameiro y tienes delante a Pepe y a Sergio Ramos y a Carvajal. ¿Tú eres capaz de echarle cojones y irte de ellos? No. Punto, ya hemos terminado. Pues es que eso es lo que hace falta, un tío que le eche cojones y que sea capaz de hacerse solo la jugada y que crea que lo va a hacer. Porque el problema que ha tenido Gameiro no es solo ya de efectividad, sino de que es que el mismo, yo creo que a veces... Sí, se le notaba. Mentalmente, sí, inseguro. Y tienes que tener un tío que se pegue con quien sea, y como ha dicho Samu, que antes de salir al campo los defensas estén ya cojonados diciendo: hostia, que viene este. Que es que este no va a dejar regalado ni un balón, va a pelearlas todas. Y va a sacar hombro, codo y lo que haga falta como tal de llevarse el balón. Y eso es lo que nos ha faltado, mordiente, que eso también lo tenía Raúl García. Nos ha faltado eso arriba, y es que estoy de acuerdo. O sea, nos hace falta un Cavani, un Diego Costa, alguien arriba que sea contrastado y que te haga lo que es generarte un gol de la nada. Y nos hace falta eso. Eso, o bueno, o si te vas a traer a un Lacazette, traerte a un jugador que le meta balones. Pero yo lo veo más difícil, porque ya te estás hablando de dos jugadores de clase mundial, ¿no? En vez de uno. Claro. Es decir, lo que ha dicho Fernando, es decir, es un tío al que hay que ponérselas. Mm. O sea, es así. Pero bueno. De todas formas, la cassette sería mejorar lo presente, ¿eh? Bastante. Ah, oh, sí, claro. Sí, hombre, sí. O sea, 35 goles, no los mete cualquiera, aunque sea la liga francesa, tal y cual, pero precisamente uno de nuestros problemas era llegar al área y no tener a nadie. A nadie. Que dijera, tiro yo. No, y que 25 metros. Y que tenga la posición ahí, porque el problema que teníamos, sobre todo cuando jugaba Gameiro, es que no había referente, ¿no? Gameiro se abría mucho, se metía al lado de Griezmann y no había referente arriba. Tener un referente arriba, aunque no sea. Pero bueno, lo hemos tenido por momentos con Torres, pero Torres ya no está en un buen momento. Pero eso, necesitamos un 9 que como mínimo sea 9. No que nos vendan a un segundo delantero como 9, porque eso sería. Eso es. Pero bueno, tampoco voy a entrar mucho porque en detalle ni quiero hablar mucho de todo. Pues eso, ha habido esta semana que sí, lo de Griezmann, que sí tal, porque ya os digo que va a ser un verano largo. Va a ser un verano largo porque están con todo el tema de. Pues eso, ahora que si Griezmann dice esto, que si el otro dice el otro y. Lo primero que hay que hacer es decir a Griezmann una cosita clarita. Si no sabes hablar, no hables, porque cada vez que habla, mete la pata. Y luego dice una cosa cuando está en Francia y otra cuando está en España. Alguien le debería decir, cállate ya, cállate y no hables más veces. Mm. Si no sabes explicarte bien, no te sabes razonar, pues cállate. Y así no te metes en lío y que luego tengan que salir a desmentir. O sea que yo creo que desde el club alguien le debería decir, Griezmann, hasta nueva orden no hablas. Bueno, porque no sabes llevar el tema. Sí, pero luego hay otras cosas que dice también que a mí me... creo que hasta cierto punto le entiendo. ¿Con unas o con otras? No, yo creo que hasta cierto punto entiendo por qué dice lo que dice. Porque si os fijáis en. Y además, esto es en una entrevista que la han publicado esta semana. Que bueno, que lo grabó antes de irse de vacaciones, pero. Donde le preguntan el club, ¿no? Y que dice que él piensa en ganar títulos con el Atlético y tal. Pero luego, al final de la entrevista, es cuando dice. Pero bueno, vamos a esperar a ver quién viene, a ver si se refuerza el equipo. O sea, está pidiendo fichajes. Y yo creo que lo que le pasa es que está viendo que no. Primero, que no sabemos si vamos a poder fichar. Y segundo, que si se puede fichar, los nombres que están hoy sonando y demás, no es. En ese sentido, yo creo que está como nosotros. Está esperando que le traigan jugadores que le igualen, ¿no? O sea, que puedan acompañarle en calidad y en cantidad. Y no lo ve, ¿no? Claro. Tú imagínate que eres Griezmann y te dicen, no, te vamos a quitar a Gameiro, pero te vamos a traer a Sandro. Pues bueno, pues igual me pienso lo del Manchester, ¿no? No sé, yo tampoco que tampoco debería, no, hasta que no sepas y tal, no hables, eso es cierto. Pero sí que le veo, pues eso, como lo mismo que lo he dicho antes, lo mismo que lo que pasó con Simeone el año pasado, después de la final, como salió diciendo, porque veía que este equipo, con lo que había, llegaba a eso y no llegaba más, y le faltaba un plus. Y se pensaba, lo que pasa que yo creo que Callum es muy bueno ahí haciendo de vendedor de coches. De vendedor de coches, y le vino y le dijo, sí, no, te vamos a poner los extras, te vamos a poner los cristales tintados, sí. Las alfombrillas, tal. Y luego resulta que los cristales tintados y las alfombrillas les cuestan 5 euros, ¿no? Pues eso le hizo el Haaland, ¿no? Sí. Y te viene el coche sin ruedas. También. Te desinfla la rueda, te lo dejan sin gasolina. Y al final pues le vendieron la burra, yo creo. Y este año pues acepta otra vez, me imagino que porque le habrán ofrecido otras garantías. Porque sí que es verdad que lo que comentaba Clemen y lo que decíamos nosotros, el presupuesto de este año, o sea, el Atleti desde que está el Cholo, que está entrando en Champions todos los años y llegando lejos en las competiciones, ha subido mucho el presupuesto, lo que pasa que, claro, que va al hormigón. El mensajito de que somos un equipo pobre. Claro, pero va al hormigón. Ahora las los accesos de la peineta, ¿quién los paga? Nosotros. Ahí, a tocateja, toma. 90 millones creo que van a costar los accesos y los pagamos nosotros, claro. Entonces ahí ya tiene excusa Miguel Ángel para decirnos, no, es que no hay dinero para fichajes porque hemos tenido que pagar la obra del nuevo estadio al que nadie quiere irse. Ya hablaremos de la peineta un día. Sí, vamos a hacer un especial. Vamos a hacer un especial del Calderón, otro de la peineta, o de los dos. Pero yo creo que por ahí vamos a ir cerrando ya. Que sabéis, no sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos ya 2 horas de programa. Y bueno, yo creo que ha estado ameno. Y nos hemos dejado cosas, pero como ya hemos dicho muchas veces estos últimos programas, el verano va a ser largo y nosotros vamos a seguir aquí grabando, así que poco a poco pues iremos tocando todos los temas. Como has dicho ahora, queremos hacer un especial, un Calderón, otro Peineta, o los dos juntos, no sé, depende de porque nos puede dar para bastante cada uno. Yo ya digo que le voy a seguir llamando Peineta toda la vida. Ah, yo también. Yo le llamo la Peineta, esa es la Peineta. Y ya está. Sí, sí. Y... porque me niego a usar el nombre comercial del oso panda o como se diga eso. Sí, sí. Y bueno, antes de ir despidiéndonos, recordaros que mañana a las 12 de la mañana, mañana domingo, bueno, para cuando escuchéis esto ya es domingo, a las 12 del mediodía en el Cerro del Espino está el B jugándose el ascenso a Segunda B. Contra la Gimnástica Torrelavega. Se puede ver en Telemadrid, lo van a echar en Telemadrid, o sea que en la Comunidad de Madrid se va a poder ver en directo. Perfecto, bueno, pues a los que puedan ir, que vayan allí a apoyar a los chavales, porque de verdad que se lo merecen, ¿no? Y han hecho una buena temporada, empezaron un poco titubeantes, pero claro, hay que recordar que este equipo creo que tenía 14 jugadores del juvenil que subieron con el entrenador, con Óscar Hernández. O Fernández, y subieron, o sea, eran chavales nuevos en esa categoría, jóvenes, y al final, pues mira, han ganado su liga y están a un paso, porque se ganó el partido la semana pasada allí en Torrelavega, con un empate o victoria por la mínima, están ya en Segunda B, ¿no? Así que animarles allí, los que podáis ir, y si no, verlo por televisión, porque merecerá la pena, y además ahí podéis ver, pues eso, algún chavalito que probablemente pues vaya luego a hacer la pretemporada con el primer equipo y demás. Y también los del juvenil, o sea, estos chavales fueron del juvenil, subieron al B, el juvenil se subió del juvenil B o del cadete subieron también, y están ahora jugando la Copa del Rey. Juegan también mañana a las 12, creo que es semifinal o cuartos de final contra el Celta. También partido importante para los chavales, y como dijimos el otro día, parece que en las categorías inferiores, obviamente en el féminas también, esa liga increíble que han conseguido, se están haciendo las cosas bien, a ver si responde el primer equipo también y para la temporada que viene se hacen las cosas bien. Pero ya digo, largo verano, nos va a estar esto movido. Y bueno, poco a poco. Nosotros estaremos aquí para ir contando y ir comentando lo que va pasando. Así que no sé si tenéis algo más que añadir antes de que vayamos cerrando esto. ¿No? Bueno. Pues en principio yo creo que ya poco más, porque solo si nos metemos pregunta, ya depende. Una pregunta que me corroe. Sí. ¿Si Keira volverá o no volverá? Está cedido, ¿no? Sí. Pues vete a saber, ¿eh? Pues creo que teóricamente está cedido. Lo que no sé si fue una cesión de obligación de compra como Vieto o Kranevite. Creo que tenían, si pasaba un plazo determinado, el equipo que cedían está obligado a comprarlo. Pero la verdad es que no lo sé seguro. Bueno. Y sería curioso saberlo, porque sé que si no, Fernando no duerme. No, es que ya más... Iba a decir que vuelve muchos. Antes vuelve hemos hablado muchos. De Cerci, ahora sí que iría ya. Vuelve mucho, yo creo que vamos a tener una pretemporada de esas de 30 y tantos jugadores, porque cedidos tenemos un montón y me imagino que la mayoría volverán de momento, por lo menos para la pretemporada, hasta que les coloquen. Y sí, de hecho, y hay un montón. Todo esto va a depender de que esta semana que empieza, esa es la clave, en la que se supone, sí, que vamos, el nos dice sí. Si para adelante o para atrás. Y a partir de ahí ya. Esta habrá semana gente vendrá, nos lo gente dicen que... ya, no lo dicen. Para el día 1 se sabe, me parece, ¿no? Sí, antes del día 1. No. Bueno. Parece ser como un compromiso para eso, para antes del día 1 decírnoslo. Pues habrá que esperar, esperaremos. Me imagino que para cuando grabemos el siguiente programa ya lo sabremos. No sé muy bien si va a ser ya el siguiente un especial sobre el Calderón Peineta, además, o si hablaremos de alguna otra cosa. Pero ya iremos viendo sobre la marcha. Y nada, pues dar las gracias a Antonio, que nos ha mandado su audio, a Luis Miguel, a Clemen por mandarnos sus mensajes, a todos los que nos escucháis, a los que habéis estado aquí, a Samuel, a José, a Fernando, a todos los que nos seguís a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis ver los enlaces también a nuestras secciones en Facebook y en Twitter, donde también tenemos bastantes seguidores. Y suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y también, bueno, pues mandadnos cualquier comentario, sugerencia, audio o demás. Ya veis que lo solemos poner aquí, solemos comentarlo y además hace esto más entretenido. Lo dicho, volveremos por aquí la semana que viene. No sé muy bien cuál será el tema. También estamos abiertos a que nos mandéis sugerencias sobre qué queréis que hablemos en el programa. Pero estaremos por aquí y, bueno, pues a hablar del Atleti. Así que hasta entonces y, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!